¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos a Gabinete Mr. Virus este día de miércoles 4 de marzo de 2026, emitiendo desde los estudios de LH Magazine y también a través de la web de asaltomataradiorock.com. Las dos opciones son buenas, no, perfectísimas para que sintonices y escuches el programa cuando te parezca, en el momento que estamos en directo, ya sabes, a partir de las 9 de la noche, y ya pues los podcasts habituales que subimos a las plataformas cuando termina el programa, esa es la otra opción que tienes si llegas tarde o es que te viene mal en el momento que estamos sintonizando. Bueno, los saludos de Raúl García. Hoy tenemos un gabinete de Mr. Virus completito, aunque de momento no ha llegado todo el mundo al estudio, pero sí que tengo ahí a Dani Pereira, de Los Whitman y de más cosas, guitarrista que está ahora mismo, pues yo creo que en puertas de ver cómo tiran las emociones por ese disco que se va a publicar dentro de poquito, que será el viernes, que además va a coincidir con el concierto que van a hacer en Revillight. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí una vez más. Bueno, es la primera vez que me invitas a tu programa, espero que no sea la última. En este estudio sí he estado otras veces y lo que dices, nervioso, ansioso y con muchísimas ganas de darle caña el viernes en Revillight con el estreno del segundo disco de Los Whitman. Sí, ya sabes que en este programa, en Gabinete, tenemos un rato primero con los invitados de conversaciones, de charla, de, bueno, a veces debate, pero dicen, es que no debatir mucho, lo que hacéis es abrir, ¿no? Debatir muchas veces significa conflictos o no estar de acuerdo con algunas cosas y tal, pero sí que tenemos conversaciones muy interesantes que instruyen y amenizan y desde luego dan luz a los oyentes que están al otro lado. Y esas conversaciones primero serán, luego estaremos encapsulando las entrevistas de cada uno. Juanjo Melero, que está por venir también, que él está en un montón de frentes ahora mismo, y también yo quiero que me hable de la escuela, de su escuela de Rhythm and Roll, escuela de rock y de esas cosas que está haciendo por eso, por todo lo que está haciendo por el mundo de la guitarra a través de su canal, pero de las bandas en las que estará mismo, sus proyectos. Y también esperamos a un compositor extraordinario como es Javier Barrado, que él sí que viene desde un poco más de lejos, y esperemos que llegue por lo menos para estar con nosotros. Y bueno, sí que es verdad que tenemos anunciados a un músico que estuvo tocando el pasado domingo, que no para, que es Javier Vargas, un músico que queremos mucho, un veterano de guerra, y que lo tenemos por la línea telefónica porque, como los buenos deportistas cuando se concentran, él tiene que tocar mañana 5 de marzo en Soria y está concentrado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Un saludo a Daniel y a ti, y aquí esperando para tener una charla interesante sobre el mundo de la música. Hombre, yo creo que tú solamente abriendo la boca ya pones todo el interés posible, porque claro, hay tanto que tienes que contar, pero todo eso aparte lo has llevado a un libro junto con Mariano Muniesa, que ahora vamos a hablar de ello, que entraremos en algunas de esas cuestiones o anécdotas porque me parecen realmente interesantes. Bueno, decía que estás ahí concentrado para tu concierto de mañana de Soria, pero como los buenos deportistas, pero los deportistas se entrenan, tú no entrenas. A ti, yo según tengo entendido, a ti no te gusta ensayar. Bueno, no, sí ensayamos con la banda, Lo que pasa es que con esta formación de Vargas Blues Band, desde muchísimos años atrás hemos hecho muchas giras por todos lados, tanto España como Europa, hemos estado en Argentina varias veces, en Inglaterra, Francia, Italia, Rusia, y tenemos tanto rodaje en directo. Lo que pasa es que una actuación en directo equivale a 10 ensayos, porque realmente lo que tú pones, el ensayo para mí tiene que ser para coordinar las partes que vas a tocar y saber los riffs, los arreglos y todo esto. Después en directo, si tú te sabes el tema perfectamente, puedes dar rienda suelta a la improvisación, ¿me entiendes? Entonces, yo una cosa que sí hacía en el pasado era meterme en un local de ensayo con los músicos ahí a beber birras, a disfrutar y estar en un ensayo, era como una, o sea, como una fiesta. Pero entonces cada día que estabas ensayando era como si fuera una actuación en directo. Y en un local de ensayo muchas veces ocurrían cosas increíbles, que después cuando salías al concierto te acordabas y decías, joder, no las estoy repitiendo como las he ensayado. Claro, claro. Entonces yo prefiero ensayar de una manera muchísimo más, digamos, intelectual, ¿no? Uh-huh. Y a bajo volumen para escuchar lo que toca cada uno. Porque también tú date cuenta que en un local se está todo el mundo tocando a toda hostia, ¿me entiendes? No estás escuchando realmente si hay alguna gamba y alguna... algún riff o algo que no está en el sitio correcto, ¿eh? Y pero vamos a ensayar, yo creo que tanto Luis como Peter como yo ensayamos cada uno por nuestro lado a tope, y después sí te puedo decir que nos juntamos un día antes de un bolo y nos pegamos un ensayo de un par de horas, sobre todo analizando partes, ¿sabes? Revisando los temas, algunos riffs, algunas cambios, armonías, nuevos arreglos, y a veces, bueno, estaba hoy hablando justo con Luis, estamos agregando en el repertorio bastantes temas nuevos. Entonces, claro, por supuesto que hay que revisarlos, hay que ensayarlos, pero tanto Luis como Peter y yo siempre tratamos de llevar los deberes hechos, uh-huh, ¿sabes? Cuando dices, Javier, temas nuevos, ¿te refieres a los que están dentro de Barrio Blues y Down Under Blues? Sí, bueno, de Barrio Blues ahora todavía no estamos tocando todo. Hemos tocado Mexico City Blues, Conductores Suicida, Barrio Blues, que es un tema instrumental que fue el primero que salió. Y ahora el lunes que viene sale una versión nueva que he grabado de Sácalo Fuera, de Chill Out, que dura casi 6 minutos y pico, que es como una mezcla de lo que es Chill Out, que es un tema de Jolly Hooker y Carlos Santana, la música. Y yo le he agregado un toque un poco más psicodélico, más hendrixiano, digamos, ¿sabes? Más inspirado en el rollo de, uh-huh, de Van Gixis, ¿eh? Uh-huh. Y ese tema va a salir ahora el lunes, y yo creo que es una versión que mola mucho, ¿sabes? Es muy, tiene muchos arreglos al final, tiene como más improvisación. Y después vamos a sacar 3 temas más que 3 singles más que ha colaborado Andy Vargas, el cantante de Santana. Uh-huh. Qué bueno. Y estamos en esa, sí, sí. Qué bueno. Qué bueno. Oye, que bueno, has mencionado ahora a tus músicos con los que estás tocando, que estuviste este domingo haciendo, sí, este concierto de presentación de Historias de la Carretera. Bueno, la verdad es que me gustó mucho el formato que le diste, me imagino que un poco especial. Me gustó mucho que invitaras también a Diego Martínez y a Sofía, por un lado, ¿no? Y por otro a Larry Cotton, porque fue como darle más pureza a un concierto de salón de blues, ¿no? Correcto. Esto, la idea, sí, sí, sí, dime. No, te iba a decir que si esto lo vas a repetir en otros lugares, pero la idea, ¿cuál era? Bueno, sí, esto es algo que vengo repitiendo desde los años 90. En muchos conciertos míos, desde la época de Madrid-Memphis o All Around Blues, he tenido invitados y que se han subido a tocar conmigo, tanto armonicistas como... Y llegando ya al punto más álgido, cuando grabé Texas Tango, esa gira la hice con Larry McRae, David Montes... También invitaba mucho a Raimundo Amador, no sé, bastantes músicos, ¿sabes? Siempre he tenido invitados en mis conciertos. Y uh-huh, bueno, y de hecho también, aunque no era puramente Vargas Lisbano, en la gira con 2 invitados ilustres, fue cuando hice la gira con Cama en Apis y Paul Sortino y con Luis Albajo, con el álbum que grabamos Vargas con el Apis. Sí, luego hablaremos de eso porque está presente también en el libro, pero hay muchas anécdotas de carreteras que bueno, tocaremos algunas, no todas pueden ser. Pero sí que me gustó el formato, te decía, que le disteis. Bueno, el libro es un libro que ha salido ahora, hace poco, que está escrito junto a Mariano Muniesa. Y entonces yo creo que es algo arriesgado, pero que estuvo muy bien. Estuvisteis un buen rato hablando, haciendo una pequeña entrevista, ¿no? contando alguna de las anécdotas, aunque luego tú incorporaste algunas otras cosas mientras presentabas las canciones, ¿no? Pero esto no es algo a lo que uno está acostumbrado a hacer, porque tampoco tú en este caso estás acostumbrado a hacer libros, ¿no? ¿Cómo lo vistes tú desde dentro esto? ¿A qué te refieres? Me refiero a la apuesta de si eso podía funcionar, si la gente lo entendía, el hecho de que estuvierais en un escenario antes de que empiece un concierto, pues hablando sobre un libro. Bueno, es una forma de mezclar literatura y música, ¿no? Yo creo que al final todo forma parte de la cultura y del arte y de lo que tú puedas expresar, ¿no? La música a veces es instrumental, a veces tiene letra, y hay a veces que hay libros, hay cuadros, bueno, ha habido muchos espectáculos en los que había un pintor pintando a la banda, ¿sabes? Y se mezclaba la pintura con la música y la psicodelia. Yo creo que lo que es, sobre todo, después de tantos años de subirme a un escenario y cerrar los ojos y empezar a tocar, es también importante la comunicación con tu público, después de tantos años, que son viejos amigos que ya te empiezan a conocer y son parte de tu familia, ¿no? Entonces, el momento que decidí escribir la autobiografía, no solo fue porque se me ocurrió a mí, fue porque muchos amigos, o en reuniones, o en cenas, o en una comida, en diferentes situaciones, no solo en España, en el extranjero, me decían: Javier, ¿no te has pensado nunca escribir tu biografía, todas las experiencias y las cosas que has vivido? Y aunque en este libro hay una gran parte de ella, no está toda lo que he vivido a lo largo de mi carrera. Y, ¿sabes? Hay cosas políticamente correctas, otras políticamente incorrectas, y muchísimas cosas que he dejado en el tintero, porque realmente si no, no acababa el libro. Llegaba un momento que ya hubiera sido un manual de estos enormes que... A mí, bueno, los libros de biografía, si son demasiado grandes, salvo la biografía de Miles Davis, que a mí me fascinó, ¿no? Es una historia sobre no solamente sobre su vida, es sobre el mundo que él vivía en los Estados Unidos, el racismo, cuando empezó el rhythm and blues, cuando llegó a Nueva York y se juntó con Charlie Parker y con Dizzy Gillespie. Y digamos que él formó parte de ese movimiento que era el bebop, y con todos los músicos que conoció a lo largo de su carrera, tanto del blues como del rhythm and blues, hasta llegar incluso a Prince o a Jimi Hendrix, que con el que estuvo a punto de hacer un disco. O sea, una biografía de un personaje como Miles Davis, yo entiendo que puede ser un tocho de libro. Aunque yo podía haber escrito muchísimo más, porque es que he escrito muchas cosas, digamos que he tocado partes de mi vida que puedan llegar a la gente y que puedan entender un poco el camino que he llevado hasta llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, y seguramente que terminarás escribiéndola, porque es verdad que es un libro que se lee rápido, porque conecta una historia con la otra, y los distintos capítulos según están clasificados. Pero claro, después de terminarlo, dices, uff, si es que tiene que haber muchísimo más. Lo que sí que me queda claro después de la lectura del libro es que la vida para ti ha sido como una lucha constante, ¿no? En muchas ocasiones huyendo de las comodidades, ¿no? Pero claro, seguro que esas carencias que has tenido las has equilibrado al conocer lugares, conocer mundo y conocer artistas. Sí, bueno, yo he vivido fuera de la zona de confort, pero tampoco para mí fue un esfuerzo, porque realmente estaba ávido de conocer, de ver, de vivir, de sentir cosas, sentir emociones. Para mí no fue difícil salir de casa. De hecho, cuando yo me fui a Nashville, me tiré casi 4 meses sin hablar con mis padres, ni escribirles, que mi madre podía pensar, yo tenía 18 años, podía pensar, lo mismo lo han matado y lo han tirado en la cuneta, ¿entiendes? Y la primera vez que hablé con ellos fue para pedirles $200 para comprarme una Telecaster. Fíjate. Que había encontrado en una tienda en Nashville, que pedían por ella Sí, eso, $250 es una Telecaster del año 61 o así, una vieja Telecaster que, entre otras cosas, bueno, lo cuento en el libro lo que pasó, se me adelantó al Billy y a los días que me lo encontré en un club haciendo una llana y de repente cuando se sube al escenario veo que abre la funda y cuando veo que saca algo digo, hostia, sí, es mi Telecaster que la tenía reservada y se la compró él. Joder, vaya... Vaya putada. Bueno, pero eso nos unió, ¿sabes? Nos unió, claro. Y nos hizo amigos. ¿Y tú sabes dónde está esa famosa Telecaster de ese año, del año casi 74-75? ¿Sabes dónde está viviendo? Está en casa de la primera mujer de Alvin Lee, que vive en Estepona. Y la tiene en su salón. Y cuando he ido a Estepona, he ido a su casa y me la ha dejado. Qué bueno, pues entonces no todo se perdió en aquel momento. Todo lo contrario. No, pero para que vean, yo no solo viajé también la Telecaster famosa. Sí. Oye, ¿y en qué momento decidiste que si te dedicabas a la música ya no habría vuelta atrás, pasara lo que pasara? Yo creo que la música es one way ticket, es un ticket de ida. Para mí, en el caso mío y en el caso de muchísimos músicos, ¿me entiendes? Sí. Yo creo que los únicos músicos que han vuelto atrás son los que se han casado, tienen hijos, la mujer le ha dicho, dedícate a un trabajo serio, que tienes muchas bocas que alimentar y todo ese tipo de cosas, ¿no? A no ser que seas un músico ya hayas tenido mucho éxito y ya tengas una carrera formada y tienes una familia y entonces puedes compaginar la familia con tu profesión. Para un músico que está empezando... Si tienes familia, te casas, olvídate que se hunde tu carrera. No puedes seguir adelante. De hecho, mira la película School of Rock. School of Rock, cuando sale Jack Black con su colega que se enrolla con la chica y deja la banda y el otro le decía, venga tío, nuestro sueño es el rock and roll, tienes que seguir adelante. Pues esa vieja historia, no es que lo haya visto yo en la película, yo lo vi cuando vivía en Mar del Plata ya con 15 años, veía a los que tenían novias. Y le decía, oye, es que tenemos que ensayar o tenemos que ir. No, es que quedo con mi chica, no puedo porque es que la tengo que atender, si no se enfada, ¿me entiendes? Y yo consideré desde el primer momento que mi novia y mi chica era mi guitarra. Uh-huh. Bueno, sí, hay anécdotas que a veces dicen o cuentan lo contrario cuando dejas a algún artista... Alguna banda colgada y te vas con alguna chica por ahí, pero bueno, luego si eso quieres... Eso me pasó en Los Ángeles, sí, pero esa chica era como una bruja, aquella mexicana, ¿no? Pero luego... Era una hechicera. Sí, bueno, luego hablamos de ello, si quieres, esa anécdota me gustó muchísimo, es una de las muchas que me han gustado. Oye, y ya no solamente el tema de preguntarte cuándo, dónde está tu verdadero arranque hacia la música, sino tu verdadero arranque hacia sentir que tienes que irte hacia el blues, ¿no? Hablas en el libro que la culpa la tuvo John Mayall, Rolling Stone, B.B. King o Cream, fueron algunas de las claves que te llevaron a emprender ese camino. Sí, y yo creo que, bueno, la primera música que yo recuerdo en mi memoria con 6 años, 7 años, que escuchaba, lo primero, los Beatles. Que escuché algunas canciones y los Beatles tenían una magia y una energía tan grande que incluso a un crío de 7 años le impactaba oírlo. Yo sé de muchos amigos, mucha gente, que escuchaba a los Beatles en una casa a volumen y no sabían que esa banda era, te digo, cuando empezaron, los 60. Todo el mundo, yo creo que los Beatles engancharon a todo el mundo. Cambiaron, hicieron que el mundo sonriera y tuviera una energía especial, ¿no? Los Beatles dieron... una magia y una energía positiva al mundo increíble. Fue un milagro más que una banda, ¿no? Y ese fue mi primer encuentro con la música. Pero yo llegué al blues Mar del Plata, en Mendoza, perdona, escuchando primero Cream, Axis Ball of Love, pero ya lo que a mí me fascinó es escuchar, por ejemplo, a Jimmy Page, también a Peter Green, con John Mayer, los Blues Bay, que después llegué a B.B. King, que era la gran influencia de Peter Green, y yo creo que conocí el blues a través del blues británico y también de los músicos argentinos, porque en el año 69-70 había un movimiento de blues en castellano, estaba Papo, que tocaba con los Gatos, pero después hizo una banda llamada Papos Blues, y era un guitarrista acojonante. Tocaba un blues inspirado en Cream y también en Peter Green, y le daba el toque ese argentino. Y también había otra banda que se llamaba Banal, que estaba un guitarrista que se llama Claudio Gavis, estaba el bajista Alejandro Medina, y bueno, era una banda que también era un formato de trío, ¿sabes? Y esa banda creaba un blues inspirado en el blues británico, pero cantado en castellano, con letras porteñas que se asemejaban más al tango que al blues. Pero tanto el tango como el blues son, como son letras que vienen de la raíz, del barrio, todo eso, del puerto, de la lucha, del dolor, de la alegría, del amor. Entonces, digamos que esa forma de escribir combina, encaja muy bien con el blues, ¿sabes? Uh-huh. Y esas fueron mis primeras influencias, ¿no? Los Gatos, Manal, Papos Blues, un grupo que se llamaba La Cofradía de la Flor Solar, que estaba un guitarra que se llamaba Cubero Díaz, que ese guitarra después aterrizó en Ibiza, vivió muchos años en Ibiza. Después había otro guitarrista que se llamaba Poli, en Buenos Aires, Pichacho, que ya he hablado de él, David Lebón. Buenos Aires es una ciudad enorme, y cuando yo llegué en el 69, era una ciudad que respiraba blues y rock and roll. En esa época había muchísimos hippies, pero había músicos de oficio, porque había mucha gente que tocaba jazz, músicos de jazz, guitarristas de jazz, y después aparecían muchos músicos que estaban directamente influenciados por toda la música de esa época, ¿sabes? Y no músicos cualquiera, eran músicos excepcionales, de esto que sabían tocar todos los acordes, todas las escalas. Porque una cosa sí quiero hacer un apunte, ya que estamos hablando de todo esto. En los 60 y los 70, yo te puedo garantizar que es la época que yo mejores músicos he visto tocando en los clubs. Ahí la gente, bueno, había muchísimas bandas y todas tocaban de locura. Tú date cuenta que cuando la música evolucionaba hasta los tiempos actuales, en los que hay muchos samplers, hay muchas facilidades, sigue habiendo grandes músicos, ¿sabes? Pero hay muchas bandas que utilizan mucha tecnología para sonar bien, ¿eh? En esa época era directamente los dedos, un amplificador y una guitarra, un bajo, un batería. Entonces, cuando veías bandas tocando, siempre había, y además cada banda se diferenciaban una de otra muchísimo, ¿sabes? Ahora hay una tendencia musical mucho más parecida, ¿no? Uh-huh. Lo que es técnicamente, ¿eh? Pero en esa época es que, como no había YouTube ni no había nada, cada músico era una isla solitaria, ¿me entiendes? Que salía a tocar con su banda y descubrían músicos y bandas que tenían unos estilos sorprendentes. Bueno, me remito a las pruebas, ya no solamente en Argentina o en Latinoamérica o en España. Mira Inglaterra, tú haces un repunte de todas las bandas que han salido en Inglaterra, de todos los estilos, de King Crimson, Jess, Rory Gallagher, Mark Bolan, David Bowie, Led Zeppelin, Black Sabbath, Gentle Giant. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Fueron unas décadas que creativamente los músicos no se copiaban unos a otros. Podía haber influencia. Por ejemplo, una de las grandes influencias para los Rolling Stones fue Chuck Berry, ¿me entiendes? Y para los Beatles también el rockabilly, ¿sabes? Todas las bandas, Little Richard y todo esto. Pero básicamente los músicos que salieron en esa época crearon un sonido, fueron únicos. Entonces, claro, yo me vi inmerso en ese mundo, que ibas a una tienda de discos, entrabas y la señora te decía: oye, mira, Javi, mira el disco que ha salido, esto se llama Led Zeppelin, no entiendo muy bien qué estilo es esto, nunca había oído algo así, ¿quieres entrar? Y entrabas en una especie de cabina, te encerrabas y la señora desde afuera, en un plato, en un pick-up, te ponía el disco. A mí me pasó que entré y me puso Hola Lota Love, sin yo haber oído nunca a Led Zeppelin y nunca ese tipo de sonido. Claro, estás ahí dentro de la cabina y empieza... Bueno, la cabeza te estalla directamente. Bueno, todo eso lo puede descubrir un músico ambulante en aquella época. Ahora, visto en perspectiva, claro, abres los ojos, ¿no? Lo más que puedes, porque dices, ¿cómo pasó? Pero hay que verlo en perspectiva, ¿no? Han cambiado mucho las cosas, indudablemente, ¿no? Pero todo eso que tú nos cuentas, que es sabiduría, y es el dejarse llevar con tu chica, con tu guitarra de aquí para allá, es algo muy bonito que está en el libro y que nos estás contando y que nos lleva ahora, por ejemplo, a preguntarte por esa anécdota de Los Ángeles, cuando tú vas por allí visitando clubs, buscándote la vida donde poder ir a tocar, ¿no? Y te encuentras una nota de alguien que deja, buscando guitarrista, y que dice: "We need a motherfucker blues guitar player", firmado Bob. No estaba firmado y no fue en un club, fue en Sunset Boulevard. Había estaba en esa época, estaba en el Whiskey a Go-Go, que sigue estando, el Roxy, estaba Gazzarri's al lado del Roxy, y en una de las esquinas estaba el Tower Records, que era una tienda de vinilo y de cassette, que cada vez que salía un disco nuevo había montañas de vinilo. Una tienda, imagínate, un supermercado gigantesco, solo con discos de toda la historia de la música, incluyendo montones de discos de los nuevos lanzamientos que iban saliendo. Ahí me encontré, por ejemplo, cuando salió el de Jeff Beck con Jan Hammer o Hotel California, la primera vez que salió me lo compré ahí. Pues enfrente había una tienda de instrumentos que era alucinante. Bueno, esa tienda tenía como diferentes habitaciones, y en una había guitarras hardtop de jazz, en otro había bajos, en otro había guitarras solid body, lo que es SG, Les Pauls, o en otras había Telecaster. Bueno, en cada habitación había un estilo de guitarras. Y después tenía muchos amplificadores, cosas de batería, pero todo antiguo, vintage. Pero en esa época ese concepto no existía, era realmente una tienda que vendían cosas nuevas y cosas un poco antiguas que eran de hace 15 años atrás, pero las tenían ahí porque estaban, que no se habían vendido nunca, estaban casi nuevos los instrumentos. Y después en la puerta había como una especie de pizarra, pero eso ocurría en muchos sitios, ¿sabes? En tiendas de música y en estudios de grabación, que había tablones de anuncios y ahí ponían con un papel, que aquí en España yo también lo vi en una época, escribía una banda: buscamos un bajista que cante, un guitarrista, una banda de tal estilo, necesitamos a alguien, incluso te ponía el look que tenías que tener, la onda, cómo debía ser tu personalidad para entrar, porque no solo buscaban a los músicos por lo buenos que fueran, también te decían cómo tenía que ser tu imagen y todo eso. En el caso de este anuncio que me encontré, "We looking for a motherfucking blues guitar player", y un teléfono, justamente lo que a mí me movía, porque si te digo la verdad, yo cada vez que oía la palabra blues me ponía a ensayar 5 horas, ¿sabes? Para mí el blues, ¿sabes? Por ejemplo, "Sin Believing You" de Led Zeppelin, o "I Can Quit You Baby", que es de Otis Rapp, pero la tocaba Jimmy Page, ¿sabes? O el solo del medio de "Hola Lota de Love", que aunque parece hard rock, es un solo de blues. ¿Sabes? Todo eso era realmente esa forma de tocar y ese tipo de sonido que después lo sacó Deep Purple. Richie Blackmore era un guitarrista de blues llevado a hard rock, igual que Tommy Yummy. Son todos guitarristas que su esencia y su raíz viene del blues. Y entonces yo, para mí el blues yo lo consideraba que era algo adictivo, ¿sabes? Para un guitarrista, porque en el blues están todos los riffs que mola tocar. En esa época estaba el blues, que se convirtió en el hard rock o en el southern rock, como Allman Brothers y todo esto, y después estaba la música pop, ¿sabes? Que curiosamente yo fui muy reacio, y cuando te hablo de pop fue, por ejemplo, cuando Fleetwood Mac pasó, que yo ya cuando estaba en Los Ángeles apareció el álbum Rumours también. Yo me decepcioné muchísimo, porque yo lo que amaba era la banda Fleetwood Mac, pero con los tres guitarristas, con Peter Green, y cuando les vi cantar esas canciones, que era como... Realmente esa banda era ahora es un disco de culto, pero cuando salió era como una música de 40 principales para adolescentes, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces a mí no me interesaba. Incluso te puedo llegar a decir, David Bowie cuando salió lo veía como demasiado aparatoso, demasiado pop, demasiado maquillado, y decía, uff, esto a mí no me gusta. me gustaba un guitarrista crudo como Rory Gallagher o como Jimmy Page, que salieran, o Richie Blackmore, que tocaran de verdad. Y después ya no te cuento cuando, a medida que iba conociendo a Freddie King, a B.B. King, a Bill Collins. Bueno. Etcétera. Pero bueno, lo que te iba, lo que era tu pregunta. Encontré el anuncio de Canesit en Sunset Boulevard, en esa tienda de guitarras, que entre otras cosas llegué y el tipo me preguntó ese mismo día, ¿no hay ninguna guitarra que te guste? Y le dice, bueno, es que estoy buscando una Les Paul como la de Jimmy Page del 58 original, Tiger Stripe, o una 59, y veo que no tenéis. Y dice, no, espera. Se fue, bajó unas escaleras y volvió con dos fundas y me enseñó una Les Paul del 59 y una del 58 originales. Y en esa época pedían por ellas $3,500 por cada una. Uh-huh. Bueno, pero no nos has desvelado quién fue el autor de la nota, y tengo el estudio ahora mismo lleno de gente que está deseando conocer cómo conseguiste tu puesto para tocar con Canned Heat. Bueno, ese día estaba justamente con mi vecino, que me acompañó, porque él tenía coche, yo no conduzco. Saqué el carnet en Venezuela, pero perdí, nunca practiqué, y al final siempre encontraba amigos que me llevaban, y este era un vecino mío que era de Bolivia, que vivía en el piso abajo donde yo vivía en Los Ángeles. Y se vino conmigo de marcha, a veces me acompañaba, se venía conmigo al whisky, o íbamos a sitios, o nos íbamos a Malibu Beach, o a cualquier sitio de esto. Entonces, ese día estaba él conmigo. Cuando volvimos a la casa, le dije, oye, vamos a llamar, yo creo que debían ser como las 10 de la noche, era muy tarde. Y entonces yo le decía siempre a mi amigo, siempre llamaba y se hacía pasar por mi manager. Entonces este chico llamó y dijo, mira, nos hemos encontrado este anuncio, porque además yo lo quité del tablero para que no lo descubriera nadie más. Entonces llamó y empezó la persona del otro lado, veo que le empieza a contar cosas, a preguntar cuáles son mis influencias musicales, qué guitarras tengo, que si me gusta el blues, que qué tipo de guitarra utilizo. Ya, porque eso, claro, ahí yo me di cuenta que era alguien realmente purista y entendido. Y este estaba esperando que yo le dijera que llevaba una vieja Telecaster, una Les Paul o una guitarra mágica. Y entonces le dije, oye, pregúntale quién es y cómo se llama la banda. Y dice, oye, ¿cómo se llama la banda? Y le dice, Canned Heat. Y dice, ¿y tú cómo te llamas? Y dice, yo soy Bob Hyde. Y digo, hostia. Y dije, pásame el teléfono. Y empiezo a hablar yo con él y le caí muy, bueno. El que quiera saber toda la historia que viene después, en el libro está escrita, ¿no? Todo lo que ocurrió. Bueno, pues nada, ahí los incitamos para que se adentren dentro de ese libro. Pero hay otra anécdota, dentro de esa anécdota, pero hay otra que es poco después, cuando tú sigues visitando clubs, ¿no? Buscando, no te basta con estar con Canned Heat únicamente, sino que quieres otras opciones o más, y entonces descubres en el Gazaris la verdadera técnica del tap protagonizada por Eddie Van Halen. Sí, bueno, eso fue esa noche. Volví con la cabeza volada a casa. Me acuerdo, yo llegaba a mi apartamento, bueno, que compartía con un profesor de UCLA y con una chica que era de Barcelona, que estaba estudiando comedia, y era un piso muy grande, y yo tenía mi habitación, y en mi habitación tenía mi ampli y mis guitarras. Y ahí me ponía a ensayar todo el día, incluso toda la noche, ¿sabes? Me ponía a tocar toda la noche, porque quería aprender, y claro, salía por ahí, todos los estímulos que encontrabas en los clubs y en los músicos que veías te inspiraba para... yo era como que tenía memoria fotográfica, todo lo que veía y lo que escuchaba, trataba de regresar a casa y antes de que se me olvidara, tocarlo, todo lo que había retenido, ¿sabes? En la retina o en mi memoria o en la cabeza o en el impacto. Pero ese día fue muy alucinante porque yo iba caminando, era un fin de semana, y conocí dos chicas y me dieron la mano y dije, hey, where are you from? Y tal, ¿y qué haces? ¿Te quieres tomar unas cervezas con nosotras? Y me dicen, vamos a ir a Gazaris. Y yo no sabía que era Gazaris. Claro, era un club que estaba al lado del Roxy, pero yo lo había visto siempre, pero nunca había entrado. Bueno, era como una pared de madera que ponía Gazaris, una puerta. No sé, no daba la impresión como que hubiera nada interesante ahí dentro. Pero claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Que con estas dos chicas abrimos la puerta y cuando entro estaba sonando Walk This Way, el tonanana de Aerosmith. Y claro, yo veía, había un escenario, como un foso, y había dos escenarios y veía que había amplificadores y que y no había nadie tocando, pero seguía oyendo la música. Yo pensaba que era un disco. Y cuando miro hacia arriba estaban Van Halen tocando encima de la puerta, que había otro escenario, y estaban tocando Walk This Way. Y era en esa época estaban todavía muy jóvenes. Me acuerdo que tocaba con una de las Firebird, que después le puso las cintas, pero en esa época era blanca, normal, y tenía una Flying V, Eddie Van Halen. Y bueno, ahí lo descubrí, y de repente cuando llega el solo, empieza a tocar el tapping ese, me quedé flipado. Digo, ¿qué está haciendo este tío? Es porque América era una cosa que cada noche descubrías a alguien interesante o alguien que te volaba la cabeza, pero es que ese día ya fue el Sum Sum Corda, ¿no? Lo que vi en ese club, y después a partir de ahí siempre iba a verlos ahí, y después coincidí con ellos en el Trovador, en el Starwood. Tocaban, abrían para bandas. Por ejemplo, fui a ver la banda de Ryan Manzarek, que se llamaba Night City, que tenía una banda que tocaba material propio y material de los Doors, y la banda que abrió fue Van Halen para ellos. Bueno, tengo aquí en el estudio, ha venido ya todo el personal, está Juanjo Melero. Me están escuchando. Sí, sí, te están escuchando. Habla como un loro, Vargas. Te están escuchando. Habla como un loro. No, bueno, pero eso está bien, que hables como un loro, ¿no? Ya. Mejor hablar como un loro que no como una cacatúa, que puede ser lo mismo, pero no. Y entonces, bueno, vamos a presentarlos porque han llegado un poquito más tarde, Javier Barrado y Juanjo Melero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quiero. Les saludo. Pasa, Javi. Que son amigos. Claro, sé que son muy amigos. Entonces, quiero incorporarlos a la entrevista por si en algún momento ellos quieren preguntarte algo, porque yo sé que tienen muchas cosas en común. Bueno, con Juanjo Melero has tocado hace muy poquito, hace un par de semanas. Sí, estuvimos ahí en el Málaga Guitar Experience, que hicimos ahí un festín macarrísimo de blues. Y ahora nos pasamos genial ese día. Sí, sí, estuvo increíble. Bueno, aparte de que ha estado para tu canal también haciendo. Sí, sí, sí, estuvimos ahí charlando, bueno, pues claro, escuchando todo este tipo de anécdotas que me parecen muy interesantes y que es una pasada, ¿no? Bueno, es que es para quedarse tranquilamente escuchándote. Yo sé que este libro además tienes pensado que salga en audiolibro, creo que te escuché decir. Que te gustaría que saliera en un audiolibro, ¿puede ser? No me gustaría, lo vamos a sacar en audiolibro, claro. y en Amazon, pero no lo voy a sacar en castellano, lo voy a sacar en inglés. Claro, pero de esta manera. El libro, el que lo quiera adquirir en castellano, tiene que comprar el libro directamente. Todavía no lo voy a subir como libro, ¿sabes? Para comprar online, ¿sabes? En streaming. Lo que sí quiero hacer la traducción del libro. Es una buena traducción que ya estamos viendo con una gente inglesa que me gusta su forma de escribir y tal. Y para darle la forma exactamente del slang que yo quiero darle, y lo voy a subir en las plataformas de streaming, tanto el libro, las fotos, el álbum de Down Under Blues, porque tengo muchos seguidores en muchos países, ¿sabes? Menos de los que me gustaría y más de los que me merezco. Pero... Oye, y que está aquí Javier Barrado también, que no sé si te ha llegado a saludar, yo no lo he escuchado, pero que además... Sí, he escuchado. ¿Qué pasa, tocayo? Que tenéis ahí un tema pendiente de que se... Ojos grises, ¿no? De que sí, a puntito, se está masterizando y me han dicho que lo tendré seguramente a final de esta semana. Uh-huh. Así que espero que lo publiquemos para... Es un tema que tenéis entre Javier Vargas, sí, Luis y yo, sí. Y tú, ¿no? Bueno, sí, sí. Pues ya lo escuché. Una idea original de Javier que tuvo y bueno, yo escribí y Luisito le ha dado finalmente la forma porque bueno, hemos hecho ahí el grupo de trabajo que tengo y así se ha hecho. Estoy deseando sacarle porque es una canción preciosa, ya veréis. ¿Verdad, Javier? Sí, no, es un tema. Yo escuché las maquetas que hizo Luis y la verdad me encantaron. Bueno, ahora si queréis le preguntáis, le voy a hacer un par de preguntas más y cualquier curiosidad que tengáis. Yo estoy convencido que leyendo este libro te quedas más fascinado todavía de lo que le conocemos a Javier Vargas, porque Javier Vargas es verdad que ha hablado mucho, porque tiene mucho que contar, y siempre que ha habido ocasión de escucharle en una entrevista o en una rueda de prensa, siempre te has quedado con ganas de más, ¿no? Pero el libro es la forma de tranquilamente dosificar todo eso y preguntarle, ¿no?, por algunas cuestiones y preguntarse también si vendrán más cosas, ¿no? Bueno, en el verano de 1977 llegas a Madrid y al poco tiempo Burning te propuso que tocaras con ellos, pero le dijiste que no saben afinar. Bueno, así la historia no fue así, ¿eh? No es como la cuento en el libro, la cuento tal como ocurrió. Bueno, tengo que matizar que a Barney los conocí en uno de mis viajes antes de ir a Estados Unidos. Vine a Madrid a ver a mi familia materna y vivían por la zona del Retiro, por ahí, y con un bajista que justamente era vecino mío, que después fue bajista en una banda que se llama Moon. Él conocía a Pepe Risi y no sé cómo fue la cosa. Un día me junté con Pepe Risse en el barrio que ellos vivían, La Lipa, que me fui ahí, yo me moví ahí, porque en esa época, en la época, te digo, de Franco y todo eso, donde mejor rock and roll había en esos barrios, en Carabanchel, en Vallecas, en La Lipa, había muchísimas bandas madrileñas que les gustaba Deep Purple, y en el caso de Pepe, le gustaban los Rolling Stones, le gustaba Mick Taylor, Keith Richards y todo esto. Y ahí lo conocí, en la época de Franco. Entonces, la historia fue que hablamos ahí. Bueno, no fue de hacer una banda ni nada, pero porque yo tampoco tenía... Yo vine a España de vacaciones y después me regresé a Venezuela. Y de Venezuela ya fue cuando tomé la decisión de marcharme a Nashville. Y estuve casi 2 meses en Madrid. Y me acuerdo que ensayando una vez por ahí, por donde era la M30, que ellos que son tanto, saben, los que me están escuchando ahora saben que ahora la M30 es esto, pero cuando yo la conocí era un descampado. Estaba en construcción en esa época. Entonces la cuestión es que me acuerdo que un día estaba yo ensayando con la banda de mi amigo Carlos, que era el bajista, y estábamos por ahí en una especie de descampado ahí de los que dan después a la M30 y tal, y había una especie de bar de estos de barrio ahí pegado a la zona de O'Donnell o por ahí, y apareció en un coche muy grande, me acuerdo la visión, apareció Pepe Risi y ¿cómo se llamaba el cantante? ¿Sabes? Toño. Y me dice, Javi, vamos a montar una banda de rock and roll, te unes a nosotros. Y ese fue la primera, el contacto que tuve, todavía no se llamaba ni Barney ni nada. Después, mi conexión a lo que tú me estás diciendo que sale en el libro, eso fue mucho después. Cuando yo volví a España, me metí en unos locales de ensayo, que estaban ahí mucha gente, los músicos de Barón Rojo, Carlos y Armando, y bandas, muchos músicos latinos. Ahí conocí a Chévere también, un batería, percusionista, después tocó con Dolores y con Paco Lucía, y justamente estaba Barney, ensayaba al lado, y entonces coincidió con que tanto como Johnny como Pepe estaban haciendo la mili, entonces buscaban un guitarrista, y estaba el cantante de ellos, ¿sabes? Entonces me puse a ensayar varios días, me aprendí todos sus temas y había muy buena onda. Y sonaba la banda de la OSA, pues yo venía a tocar con bandas de Southern Road, de Carnegie, venía yo, además, ensayaba 8 o 9 horas al día, te puedes imaginar. Me sabía todo de ZZ Top, de Lynyrd Skynyrd, de Led Zeppelin, de Allman Brothers, y me puse a tocar con ellos, y un día después del ensayo, me dice, Javi, ¿qué te parece? ¿Te gusta la ideología de la banda? ¿Te gusta? Y yo les hice una broma, no se lo dije en plan de mal rollo, les dije, bueno, cuando aprendáis al final ya me contáis. Claro, pero no tocaste con ellos, la conclusión fue la misma. No toqué nunca, ensayamos, y entonces al día siguiente, cuando volví al local, me habían dejado el amplificador fuera y me despidieron. Por el comentario que hice. Bueno, bueno, hay muchísimas anécdotas. La verdad es que yo intento esquematizarlas, pero con Javier es imposible que no lo decore muchísimo más, porque es que está en el libro, en realidad. Y lo bonito que tiene meterse en historias de la carretera es que las sientes en todo su esplendor, ¿no? Oye, Javier, la historia de, bueno, la Vargas Blues Band se crea en 1991, ¿no? Y ahí es cuando te empiezo un poquito después a conocer, a través de cuando llegas a Dro y empieza pues un poquito toda esa ebullición de darte mucha repercusión, la verdad, ¿no? Pero realmente, cuando traes aquí a España el proyecto con Tim Bogart, con Carmen Apis y también con Paul Sortino, ¿es cuando tú has sentido que has tenido ese momento tan grande, ¿no? De acercarte a las grandes masas, a la grande repercusión, a traerte a España a estos músicos y girar con ellos por aquí? Bueno, eso fue ya un salto muy grande. Un salto muy grande, sí. Claro, hablamos. Un salto no grande, enorme, porque yo cuando empecé con Vargas, justamente además yo conocí a Juanjo Melero, que está ahí con vosotros en esa época, y me habían hablado de. Quería aprender más la técnica de tapping, aunque yo ya había hecho en el disco de Miguel Ríos, Extraños en el Escaparate, la canción esa que es, soy coautor de ella, el solo que se escucha, yo ya hago tapping, y es en el año 81. Lo hago tapping porque vi a Eddie Van Halen tocarlo. Lo has contado, y me claro. Y me puse a practicarlo y digo, joder, qué técnica más guapa. De hecho, hubo una época que empecé a desarrollar porque me llamaba la atención, ¿no? El tapping era como súper divertido, ¿no? Apretar una nota en el mástil y jugar. Y Juanjo Melero, como Luis, el guitarrista que está ahora con Javier, eran dos guitarristas muy metidos en esa técnica en esa época. Porque yo me acuerdo que yo tenía un amigo que se llama Kelly, que era muy amigo de ellos, después que me habló tanto de Juanjo Melero como de Luis. Qué guitarrista era Kelly, ¿eh? Tocaba increíble, tipo Alan Holworth, que además era un muy vanguardista, eso es. Entonces yo fui a buscar en ese momento a ver a Luis y a otro guitarrista que había ahí también que tocaba increíble. Oscar Pacho. Oscar, exactamente. Oscar, es tenía increíble. Una forma de tocar, una técnica alucinante. Y yo lo que siempre he querido es aprender, me da igual. Si veo que hay un guitarrista que hace algo que yo no sé hacer, trato de aprender mucho o poco o sacar algo positivo para. Porque yo creo que lo jodido de la guitarra es que siempre estás aprendiendo. Porque tocar la guitarra, si te digo la verdad, es súper difícil. Y aunque creas que ya has llegado a un nivel, estás a medio camino, nunca terminas de aprender, siempre tienes que estar practicando, buscando formas nuevas o tratando de adaptar tu forma de tocar a cierto tipo de técnicas, porque hay guitarristas que tienen mucha facilidad para tocar todo tipo de técnicas. Hay otros que desarrollan unas técnicas específicas, mira por ejemplo Angus Young, es un maestro haciendo lo que hace, o B.B. King haciendo lo que hace, Albert Collins. Tampoco es que no es como guitarrista, por ejemplo, te pongo un caso, Mateo Mancuso, que es un guitarrista que toca de todo, es una bestia. Le ponga lo que le ponga, todo te lo va a llevar al máximo nivel. Y seguro que él mismo sentirá que todavía le falta aprender cosas. Y tú lo ves desde fuera y dices, es un monstruo todo lo que hace. O Guthrie Govan, por ejemplo, ¿no? Pues yo siempre me he sentido que tengo que aprender, aunque lo que he aprendido a lo largo de mi carrera es que para mí tocar la guitarra es como hablar, es un vocabulario. Entonces ya he entendido que ya no es solamente aprender, sino es expresar lo que llevas dentro. A través de una nota, dos, tres, es más importante el transmitir lo que tú tocas que la técnica que puedas desarrollar. Aunque está bien tener técnica y también transmitir, ¿no? Es que son. Eso es, depende de cada músico, pero yo siempre estoy, y ahora mismo que hay YouTube y que hay posibilidades de ver muchísimos buenos guitarristas, siempre me quedo fascinado. A veces pongo Instagram, que siempre me salen guitarristas y guitarristas por todos lados, y chicos jóvenes que hay ahora, que que realmente tocan increíbles. Yo creo que el mundo de la guitarra, después de esos tiempos que yo viví conociendo a Jimmy Page, a Richie Blackmore, a Tommy Yomi, Clapton, a todos esos, a Jimi Hendrix, yo creo que la evolución de la guitarra ha hecho que muchísimos músicos y mucha generación de gente esté tocando ahora la guitarra como loco. Justamente antes de tú llamarme estaba... no sé si me había visto en Instagram, ha aparecido un chico jovencito, él no debía tener más de 17 años, 18, y era como una mezcla de Richie Blackmore y Yngwie Malmsteen con una técnica, me he quedado con la boca abierta. Digo, joder, qué pedazo de bestia, cómo toca. ¿Me entiendes? Pero para mí es eso, inspirarme en todos los buenos y todos los que saben, tienen un vocabulario que me inspiren para tocar. Yo siempre digo que lo que quise buscar cuando me fui a América en esos años y cuando llegaba a una ciudad de afuera, en Caracas o en Mar del Plata o en Mendoza, era siempre buscar a alguien que me inspirara, me motivara y me hiciera desear ponerme a tocar la guitarra y a practicar para igualar o aprender todo eso que acababa de ver, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Y qué te parecen a ti, Javier, esos, ahora que hablas de Instagram, esos guitarristas que efectivamente nos dejan flipados viéndoles tocar ahí, pero no quieren hacer otra cosa, no quieren tocar en directo, solo quieren hacer vídeos de un minuto? ¿Qué opinión te merece eso? ¿Músicos cómo? Que no te he entendido la pregunta. Bueno, pues que en realidad muchos de esos músicos de Instagram a mí me confiesan a veces, cuando yo les digo, bueno, pero tienes un grupo o tocas por ahí con gente, y te dicen, no, yo me dedico a mi canal, a hacer mis vídeos de un minuto. ¿Cómo recibes tú eso? Hay muchos que hacen eso y tocan muy bien, y hay otros que tocan increíbles. En el caso del que te acabo de nombrar, no sé quién era. Era un chico rubio con muy buena pinta, tocando, pero exageradamente bien. Claro, hay una cosa muy importante, que no es lo mismo tocar en la habitación de tu casa o tocar delante de una cámara y con un buen sonido. Si te acostumbras, es lo que te decía, si te acostumbras a tocar en una pequeña zona donde tú estás seguro de ti mismo tocando, no es lo mismo que subirte a un escenario. Y como hiciste tú el otro día, que agarraste esa G y le sacaste la descosiste. Empezaste a tocar como si esa guitarra fuera tuya hacía de toda la vida, ¿me entiendes? Pero porque estás acostumbrado a tocar en directo. Claro. Son dos cosas diferentes, tocar en tu casa que subirte a un escenario y tener público delante. Porque entre otras cosas hay muchos músicos que saben canalizar la energía del público y convertirla en sonido y devolvérsela. Por eso viene la palabra rock, que es la y roll, que vuelve. Uh-huh. Pero en el caso de este tipo de músicos, seguro que algunos pueden llegar a tener hasta miedo escénico. Porque si bien recuerdo, he conocido guitarristas buenísimos, que los he visto tocar muy bien en su casa, y les he invitado a tocar en directo, y en directo estaban como desubicados en el escenario, no sabían cómo moverse, cómo ponerse, cómo escuchar. El sonido que les venía no lo controlaban porque estaban acostumbrados a una sensación sonora que tenían en su casa con unos altavoces súper perfectos, todo, ¿sabes lo que te digo? Una ecualización. ¿Entiendes? En el caso mío tengo miles de conciertos y he tocado en sitios alucinantes con un sonido bestial, increíble, que muchas veces ese sonido bestial te echa para atrás y te asusta. Si tienes unos monitores y de repente haces así, suena la música, la guitarra por todos lados, tienes que haber tocado muchas veces para saber. Es como un coche de carreras o un caballo salvaje, tienes que saber domesticar y sabes cómo matizar, cómo buscar el tono, cómo buscar el sonido, y eso solo se consigue después de haber hecho miles de actuaciones, no solo en sitios increíbles, en club con el sonido más horrible que te puedas imaginar y aún así sacando adelante una actuación y convirtiendo la adversidad en algo positivo para tu show, ¿no? Claro. Sobre todo una cosa muy importante que dice Javier de su época, es que él tenía que viajar a otro continente directamente para aprender eso, ¿no? Que él veía que él había descubierto de repente, le había llegado un disco y dice, quiero aprender esto, me tengo que ir allí. Ahora no, ahora te sientas en tu casa con tu móvil después de comer y se supone que puedes aprender. Yo también tengo mi opinión encontrada, ¿no? con el tema de los chavales que tocan en casa. Yo me acuerdo en mi época de chaval, cuando iba a la nave, que yo iba a clase con Javi Cabañas, y iba por el pasillo y iba con Javi y dice, ¿y este quién es? Y dice, este no sale del local, no sé quién es, ¿no? Pero tocaba que te cagas, ¿no? O veías pasar equipos, ¿no? Y decías, claro, en aquella época los equipos era lo que había Sota Caballo Rey, pero cuando aparecía algo que era una cosa nueva era como, hostia, ¿quién es este, no? Y sí que había mucha gente encerrada en el local que le pasaba un poco lo que ahora el músico de Instagram o de YouTuber. Ha salido como esa nueva modalidad de músico que a mí me parece muy bien. A mí me gusta porque a mí me empuja a estudiar más. Pero también, por ejemplo, Javier, todo lo que hacía de irse a otro país era experiencia de hablar con la gente, de tratar otros idiomas, de tratar otras... otras características muy distintas en todos los sentidos, cómo te enfrentas a un local de ensayo en Wisconsin o en Vallecas, ¿no? Seguramente sea, aunque sea la misma finalidad, al final el concepto es distinto porque cada país es un mundo. Y imagino que a la hora de tocar y a la hora de enfrentarte a un público y a la hora de aprender directamente con otro idioma que no puede ser el tuyo natural, pues eso es una experiencia que también se transmite a la hora de tocar. Por eso a la hora de tocar blues, a la hora de hablar Javier Vargas, hay una aura especial y yo creo que va por ahí los tiros, ¿no? Porque es cómo aprendió él y cómo llegó a todos esos, pues eso, quiero tocar tapping, pues hablo con Melero, quiero tocar no sé qué, pues hablo con fulano. Y yo creo que es así la fórmula y la verdad es que yo, que soy muy fan de los libros de biografías de músicos, estoy como loco por pillarla porque creo que hay ahí buena mandanga. Te va a gustar, una cosa que quería preguntarte, Javier, que nunca hemos hablado, que la última vez que vi a los Rolling Stones en el Wanda, estuviste abriendo tú el concierto y con John Byron cantando, el sobrino de Mick, que eso tiene que ser, no sé, o sea, porque, bueno, estar por todos los sitios que has estado del mundo, pero, hostia, estar con los Rolling Stones ahí encima de un escenario, ¿no? ¿Cómo fue aquella experiencia, tío? Pues mira, si te digo la verdad, cuando llevas tanto tiempo como llevo yo ya he perdido el miedo escénico. Yo cuando subo un escenario salgo a disfrutar. Uh-huh. Me da igual quien tenga, conocí a Mick Jagger, a Keith Richards, pero no esta vez. Anteriormente John me los presentó en un concierto que dieron en Barcelona. Estuvimos invitados por Mick, en la parte donde estaba su familia. Pero lo que sí te digo es que yo creo que el único músico que yo he estado delante de él y me he quedado mudo, no sabía qué preguntarle, fue Eric Clapton, por lo que le admiro. Estuve en la reunión de Cream y cuando terminó el viernes, el último día, que me invitó Magritte, que es la mujer de Jack Bruce, me agarró de la mano y dijo, Javier, tengo una sorpresa, y me llevó a las catacumbas que hay en el Royal Albert Hall, y justo detrás había varios camerinos con el nombre de todo y había una sala en común. Dice, Clapton, Eric, es Javier, y me presentó a Eric Clapton. Claro, yo cuando empecé me pareció súper simpático, le dejé uno de mis CDs, pero yo cada vez que pensaba en preguntar algo, pensaba, joder, se lo tienen que haber preguntado 400 veces. Si digo algo de esto, me va a decir, este es otro plasta más. Bueno, es el único. Pero bueno, con respecto a lo que decías tú, Juanjo, que es muy interesante lo que me estabas comentando, lo de viajar en primera persona, yo te puedo decir una cosa, que en esos años las bandas que conocías en los clubs y veías que iban turnándose, por ejemplo en Nashville había muchísimos bares y clubs que tocaban bandas, pero te hablo de bandas desconocidas que venían de todo el sur de Estados Unidos, de Atlanta, de Miami, de Jacksonville, de Alabama, ¿sabes? O sea, de todos lados, ¿eh? Entonces, en ese momento tú veías unos grupos que ahora si quieres ver a alguien bueno, vas a un club y de repente vas a ver a Mateo Mancuso, vas a ver a Sipe y a Joe Satriani. Puedes ir a un club y encontrarte buenos músicos tocando, desconocidos. Pero es que en esa época era increíble, porque todas las bandas que veías, puedan ser famosas o no famosas, todos tocaban increíble. Y ahí tuve la oportunidad de ver músicos que venían de todos los estados. Algunos tocaban covers y otros tocaban material propio. Incluso había una banda, yo no sé de dónde era, pero era un teclista que tocaba jazz y que hacían como una música de jazz, fusión, y bueno, el guitarrista es que lo veía y no se repetía ni un día. La técnica que tenía ese hombre era, vamos, iba de Joe Benson a Wes Montgomery, a Jimi Hendrix, tocaba lo que le daba la gana. Pues así, imagínate tú, salía de lunes a domingo, porque en esa época en Nashville, de lunes a domingo, estaban todos los clubs a rebosar de grupos tocando. Cosa que ahora, estaba justamente hablando con Larry Cotton, mi amigo, el que tocó en la presentación del libro, Larry vivió conmigo en Nashville. Después se fue a Colorado y en su larga vida en los Estados Unidos, porque su padre es norteamericano, se casó y tal, y él montó un club de rock and roll y blues en Boulder, y contrataba muchas bandas locales y todo eso, y me decía que ya no había tantos buenos músicos como los que nosotros vimos en Nashville y yo posteriormente conocí en Los Ángeles. Pero ojo, que en Los Ángeles ya el salto fue cuantitativo. Conocí a Van Halen sin ser conocidos en un club en Gazarri, que tocaban bandas diferentes, que eran todas buenísimas. Pero básicamente si tú ibas al Whisky o ibas al Roxy o al Trovador, siempre había bandas conocidas. Vía, ¿sabes? Bandas como Iron Butterfly o el grupo de Ray Manzare, vía Journey también, vía a Peter Gabriel, a Foreigner, claro, también se está hablando de la época del nacimiento del rock. Entonces, ¿cómo? Que también estamos hablando de la época del nacimiento del rock. Entonces, claro, tú viviste eso. Año 76. Claro, claro, o sí. O sea, sí. Del año 74 al 76, o sea, toda la zona de Nashville, me llamaba la atención porque todos los grupos que veías en los clubes eran desconocidos, bandas desconocidas del sur de Estados Unidos. Sí, sí, pero que luego fueron eso, fueron la esencia del rock and roll de lo que estamos hablando hoy. Sí, claro, por supuesto, era porque en Nashville también habían conciertos, estaba en el Civic Auditorium en Nashville, y ahí tuve la oportunidad de ver a Jess, a Alice Cooper, me fui a ver hasta los Bee Gees que tocaron ahí. Y, pero después en los clubs vi a Chick Corea con Return to Forever, vi a, ¿cómo se llama este?, a Moody Water, a los Chamber Brothers, a Roy Buchanan, que estuve 2 días viéndolo, que ese, bueno, me voló la cabeza Roy Buchanan, era increíble. Bueno, es que Javier estaba allí en aquellos tiempos y todo eso lo tiene en la cabeza, o lo tenía en la cabeza y lo ha podido plasmar. Y en el corazón. Y en el corazón. Pero la cabeza es importante tenerlo, porque la memoria es lo que luego hace que esos recuerdos los puedas compartir, ¿no?, en estas historias de la carretera, que sin duda hay mucho de lo que disfrutar, de lo que aprender y de lo que compartir también en ese libro. Que además viene con el CD que vamos a poner ahora para despedirte y seguir con los contenidos del programa, con ese Down Under Blues, que es un disco muy interesante. Que estás presentando también en parte alguna de esas canciones en los conciertos que tienes próximos. Mañana estás en el Café Teatro, en el Botánico Café Teatro en Soria, 5 de marzo. El 6 estás en la Sala Buda en Benavente. Y el 8 en Portacaeli. En Valladolid. Pues si queréis conocer un poco de la historia y tener acceso al libro en primera mano, porque lo llevas en el stand, quien nos esté escuchando a través de Gabinete de Mr. Virus, pues ya sabe, ¿no? Bueno, pues Javier, te despedimos. Estamos encantados y estamos, bueno, quedándonos con ganas de mucho más, pero de verdad que vamos a esperar a la edición del audiolibro en inglés para cuando no podamos contar contigo, llamarte y que nos lo cuentes, escucharte antes de irnos a cualquier sitio, pero tranquilamente. Estas historias hay que escucharlas, bueno, y leerlas tranquilamente. Ahí estamos. Ha sido un placer hablar con vosotros. Bueno, Javier, un placer, y oye, que nos veamos pronto tocando otra vez, ¿no? Que nos lo pasamos muy bien el otro día, ¿no? Seguro que tenemos que coincidir porque hacemos una buena dupla tocando. Claro que sí. La verdad que fue brutal. Fue, y además el público que había ahí, bueno, la reacción del público fue increíble. Sí. La verdad, fue inolvidable el concierto. De ahí, desde aquí también mandar un saludo a José Cepol, que fue el que montó el festival. Sí, sí, sí, increíble. de guitarras en Málaga, y toda la gente que había estuvo súper bien organizado, buenísimos músicos, un stand de luthieres que fue una pasada, había unas guitarras y unos amplis y unos inventos, vamos, impresionante, ¿no? Se ve que la gente tiene ganas de sacar cosas nuevas, inventar, y sobre todo lo que me llama la atención es que el rock and roll no ha muerto, ¿eh? Y no solo no ha vuelto el rock and roll, que la guitarra estarán descubriendo tecnologías, inteligencia artificial, Pro Tool, nuevas formas digitales de producir, de grabar, pero nadie ha superado lo que es una Fender Stratocaster, porque había montones de gentes ahí que reproducían Fender antiguas o alguna Les Paul, y bueno, eso ha superado el paso de los tiempos y no hay nada que haya mejorado esa forma de instrumento para un guitarrista. Nada, y si lo hay para ellos. Si lo hay para ellos, nosotros a lo nuestro. Bueno, Javier, suerte, que vaya todo muy bien con nuestros conciertos. Vale. Y que la gente te dé un buen feedback de la lectura de estas historias de la carretera, que realmente pues son entrañables, son interesantes. Estamos esperando ya el nuevo volumen, ¿eh? Bueno, yo por ahora estoy trabajando en nuevas canciones, en conciertos y todo. No digo que nunca se hará, porque lo mismo sale alguien, una productora de cualquier lado, y dice, oye, Javier, queremos escribir un biopic o hacer un biopic de tu vida, porque es que esto es un flip en lo que tú haces. En ese caso podía volver a escribir, pero no sé, ahora mismo tengo mi canalización hacia la música, componer más, salir en carretera y sobre todo tratar de conectar con más público, que es lo que importa, porque aunque llevo tantos años, muchas de las generaciones que me descubrieron les cuesta más salir de su casa. Entonces el reto de un músico es conectar con los nuevos seguidores de la música, ¿no? Y convencerles que lo tuyo les puede gustar y vengan a tu concierto a pasárselo bien. Y de aquí invito a todos que cuando vean a la Vargas de Urbán en cualquier ciudad de España o de cualquier sitio, se acerquen, porque se van a pasar un buen rato, una buena noche, y seguro van a salir por lo menos con una sonrisa. Muy bien, pues lo dejamos ahí y escuchamos Long Way From Home, que es un tema además de los que a ti te pone mucho dentro de lo que de lo último que has grabado. Gracias, Raúl. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Os quiero. Igualmente. Chao. I Pues esto es Javier Vargas, Vargas Blues Band. Y la verdad es que nos ha dejado con, lo decía antes, con ganas de mucho más, pero es que con Vargas hay que tomar la medida de una manera muy especial, porque sería para irnos de cañas, de whiskies, de tequilas con él y que las noches se convirtieran en días y las mañanas en tardes y así en madrugadas y pasaran los días y los fines de semana. ¿Cómo os habéis quedado? Y lo conocéis de sobra, pero ¿cómo os quedáis escuchándole la sabiduría que tiene? Hombre, es que es una pasada, sobre todo las vivencias de primera mano que te transmite, ¿no? Y claro, cuando tú hablas de personajes que están en los discos de mis hermanos, ¿sabes? O sea, que de repente dices, Van Halen, ah, sí, cuando fui a aquel club y estaba allí como anunciando pizza, y tú dices, ¿qué me está contando, tío? Entonces eso sí que la verdad es que es bueno, pues te transporta a una época dorada del rock vivida, donde había que estar en ese momento, que yo creo que tiene... Vamos, mucho interés y muy enriquecedor. Ah, oye, ¿vosotros tenéis alguna historia particular, así, vivencia de carretera o de situación, de trayectoria que recordéis? Aquí hay muchísimas en el libro de Vargas, pero seguramente que vosotros tenéis alguna guardada, ¿no? De estas que contáis o que os gustaría que quedara patentada, ¿no? En algún pequeño libro. Pues yo creo que yo tengo cientos, o sea, pero cientos. O sea, por decirte una que me pasó con los Sangre Azul, claro, tú ten en cuenta que yo entré en Sangre Azul con 20 años, ¿no? Y yo iba ahí como muy emocionado con mi pelazo y no sé qué. Y como todos los grupos heavies, pues salíamos con una intro de música clásica y tal. Y claro, ¿sabéis cómo funcionan las máquinas de humo? Que para que funcione la máquina de humo hay que echarle aceite. Si una máquina de humo se rompe y se cae, pues se genera un charco de aceite. Entonces, cuando termina esa música clásica de la intro y no sé qué, y salimos todos como motos para tocar Abre Fuego, además me acuerdo que era el tema, salimos y yo en mi lado tenía un charco de aceite. Entonces, claro, pisé el charco de aceite y me quedé con un galápago sin poder darme la vuelta porque estaba resbalándome todo el rato y mis compañeros descojonándose mientras yo daba vueltas ahí, tocando el tema, nunca dejando de tocar el tema, y ahí está, y ninguno me ayudó, ¿eh? O sea que, entonces yo arrastrándome como un perro, tío, luego cuando te levantas y miras a la gente, que está en la primera fila, descojonada, igual que tus compañeros, pues claro, la cara que se te queda es brutal, ¿no? Pero esa es una de las miles estas que pasan en carretera. Sí, pero bueno, es una que nos basta para ilustrar un poco por lo que pasa un músico, para bien o para mal en este caso, ¿no? En tu caso, Dani. Yo tengo una que además me hace especial ilusión porque fue con Ronnie James Dio en Razzmatazz, en Barcelona. Tuvimos la suerte con Metropolis 6 de telonearles un martes y fue una de ellas porque es lo típico, ¿no? Que dices, adiós, en Barcelona, por supuesto. Me cojo la furgo y me voy un martes por la mañana y después de tocar nos volvemos. Venga, va, tenía 20 años. Como dices tú, ¿no? Con 20 años todo vale. Te lo comes todo. Y claro, ¿qué pasaba? Que como íbamos a tocar y no cobrábamos, pues como el guitarra es cocinero, pues hizo unas empanadas... pero brutales. Entonces llegamos allí, al camerino, Razzmatazz, abrimos y aparece, el guitarra entonces, creo que era Doug Aldrich. Y llega el tío, mira así y dice... Dead Daisies, que está ahora con Dead Daisies. Y dice, pero muy jovencito además, estoy hablando hace 20 años. Dice, ¿eso qué es? Y empezamos a contarle, no, esto es tal, esto es tal, Galicia, no sé qué. Y claro, no podían comer porque llevaban ellos llevaban su hospitality, llevaban todo el tema de cocina, ¿no? Pero les ves a los cuatro músicos en la puerta de nuestro camerino viendo cómo comíamos nosotros la empanada gallega de Manolo, que era alucinante. Y eso se me quedó grabado porque era como no me puedo creer que no le deis un tiento a esto, ¿no? Que además estábamos ofreciéndolo un poco haciendo comunidad, ¿no? Y fue curiosísimo, ¿no? Ronnie James Dio realmente salió del camerino, entró en el camerino y pudimos hacernos una foto con él. Pero toda esa experiencia, ¿no? De decir, estamos aquí en comunidad y no sois capaces de... No podéis, no nos dejan. Era todo como muy estricto, ¿no? Y nos llamó mucho la atención. Y eso lo tengo grabado como si fuera ayer, como si hubiera vuelto ayer de Barcelona. Estuvo gracioso. Curioso. Sí, sí. Pues yo voy a contar una, pero que tiene que ver con mi faceta como autor, en vez de como cantante, que tengo también muchas, bueno, por anécdotas todo el mundo tiene, ¿no? Pero como autor tuve una muy buena, que que fue cuando en el primer disco que sacó Abigail, del cual le hice 7 canciones, pues en aquel disco hay una canción que se llama Gitano, que la escribió Arturo Pérez Reverte para la película de Manuel Palacios, que protagonizó Joaquín Cortés y Leticia Casta. Entonces él hizo como unos versos y tal, pero quería que alguien le hiciera la música y bueno, pues se la dieron como a varios artistas y bueno, un día nos llama Sony. Yo, aparte de ser el letrista de Abigail en aquel entonces, era su representante personal. Y bueno, pues nos llama el director de Sony, oye, veniros para acá, que Dios quiere conoceros. Porque entonces Arturo Pérez Reverte, pues fíjate, estaba pues, con el Capitán a la Triste, tremendo, ¿no? Bueno, no solo con el Capitán a la Triste, ¿no? Que ya era uno de los autores más leídos en el mundo. Y venía a Sony porque le había gustado mucho lo que había hecho Abigail. Y entonces venía a oírlo en primera fila, oír a la artista cantar el tema a piano. Y bueno, pues allí llegamos, cuando llegamos a Sony, joder, ¿qué va a venir? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? Buah, le tenían preparado una colección de discos de música clásica allí para regalarle de todo, tal. Y total que llega el tipo se vino en el tren, venía con, o sea, un tipo de lo más normal del mundo, ¿no? Y, pero claro, todos allí con el, total que ya cuando ya nos hacen las presentaciones y demás, pues, bueno, que hay que escuchar la canción, que quiero verlo. Y ya nos metemos en una sala de audición, pero echa todo el mundo y nos quedamos Abigail, él y yo, nada más. Y se pone Abigail a cantar Gitano, pum pum, con el piano, y me dice, joder, macho, está feo que yo diga esto, pero qué temazo, joder. Dice, mira, tengo la carne gallina. Digo, es que esta tía pone la carne gallina cantando. Es verdad, era una intérprete buenísima. Y nada, total, que ya el tío dice, pues nada, queda contratada para la película, o sea, va a ser la banda sonora. Estuvo nominada a los Goya, la canción, también. No ganó, lo ganó Chaleco en aquella edición, el premio. Pero bueno, fue un salto importante, ¿no? Y lo cojonudo, después de aquello, de lo de Arturo Pérez Reverte, pues es que en la película la estaban rodando, y cuando la estaban rodando en Granada, me llama Marta Belostegui, la actriz que protagoniza la película, que hacía de cantante con la voz de Abigail. Y entonces en una de las actuaciones pues cantaba Gitano, y en otra cantaba Gitano, y en otra cantaba Gitano, y dice, hostia, dice, por no meter en la película la misma canción, dice, y es que he oído el disco, dice, y hay una canción que se llama Oro y Plata que me tiene loca. Dice, es que me tiene loca, la que más me gusta del disco. Digo, es que ese ha sido el single con la que salió el disco y tal. Y dice, es que me han dicho que es tuya. Dice, es que estamos rodando y necesito que me mandes por fax, por fax, la letra, por favor, para aprendérmela, para rodarla. Y nada, y digo, hostia, tío, que si me da un vuelco el corazón. Digo, no me jodas, tío, una canción mía en una película así de repente, ¿no? Y esa fue una anécdota que me pareció cojonuda. Luego la metieron también en la banda sonora de Betty la Fea, pero que se ha dado la vuelta al mundo. Pero en aquel momento fue curioso porque esas cosas son como que parece que no te van a pasar nunca, ¿no? En este negocio, porque ya sabéis cómo está esto, ¿no? Que bueno. Y entonces me pareció una cosa bastante curiosa. Sin duda. Oye, ¿y tenéis alguna historia de amor de esas imborrables con alguna guitarra, algún ampli, algún instrumento que os marcara de tal manera al principio que pase el tiempo que pase, ya no lo quitáis de la cabeza y siempre lo vais a mantener y recordar? Hombre, a mí en particular me pasó una historia que fui a comprarme, pero tampoco llega hasta ese punto, y es que yo hice un trío. Es decir, fui a comprarme una Strato a Barcelona. Pero, qué suerte. ¿Eh? ¿Qué te parece? Qué suerte, hombre, me ha encantado. Yo la he hablado de una, hasta me he sentado, me he incorporado en la silla para escucharte. Pues mira, yo tenía un capricho, tío, que era comprarme una Fender 25 Anniversary, que es una serie que sacó Fender, que estaban pintadas por Porsche, de color gris metalizado con el golpeador en negro, porque en mi barrio había un tío que tenía esa guitarra y tocaba el Child in Time de los Purple, y yo de niño me quedé fascinado con esa guitarra. Entonces, cuando ya me dedicaba a ello y he pasado el tiempo, pues encontré en Barcelona, en la calle Tallers, una guitarra bueno, pues que era de ese año y esas características, año 79. Y entonces me fui con la que era mi mujer entonces, no, digo, mira, me quiero comprar una guitarra en Barcelona, ¿qué te parece si vamos el fin de semana, te llevo a comer al Bestial ahí en la Barceloneta? Ah, pues me parece fantástico, y compramos la guitarra y tal. Y entonces llegamos allí, compramos la guitarra y tal, y por la noche, joder, yo estaba muy flipado. Y le dije a mi mujer, ¿te importa que la meta en la cama, tío? Eso supera cualquier historia. Vamos. Además lo ha hecho muy bien con un juego de palabras extraordinario. Total. Y no le importó. Bueno. Bien. Eso es buena. Yo es que siempre he sido, ¿cómo decirlo? Nunca me ha gustado vender guitarras. Entonces tengo, o tuve la buena suerte desde la primera guitarra que tuve era una buena guitarra. Entonces esa primera guitarra aún la conservo. Y esa guitarra me la trajo mis padres de Nueva York en el 89. Una Yamaha Pacifica 721. O sea, ya bueno, entonces era la bomba. Y esa guitarra luego la llevé a pintar y demás, lo típico que haces a determinada edad, ¿no? Y dices, me gusta, pero quiero darle un aire distinto. Y no sé, tengo, creo que son 10, pero las 10 son además, todas van marcando épocas, ¿no? Pues una me la compré cuando me separé con el dinero que repartimos, me compré una guitarra, mi tele. Luego la otra fue el rollo Purpurina, que me flipa, pues tal. Y al final, cuando he vendido alguna guitarra, me ha pesado. Ha sido como, vendí la Guild de caja a fulanito por una Big Gear y al final la Big Gear, ¿no? Y la Guild molaba mucho más, palmé. Entonces, siempre cuando he hecho alguna transacción de venta de material que tiene cierto valor, siempre palmo. Siempre palmo, entonces intento no hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final yo tengo la suerte, en vez de hacer tríos, he convencido a mi mujer de tener las guitarras en el salón. Entonces, he transformado unas vitrinas del IKEA, la Billy de toda la vida, entonces tengo todas las guitarras en el salón. No vendes nada. No vendo nada. Intento no venderlas y las tengo expuestas. Bueno, yo como soy cantante y letrista, pues la verdad es que de instrumentos tengo guitarras y tengo una Guild, ahora que dices, una Guild auténtica americana que me compré en los años 80, de estas que son de caja estrechita y demás. Y bueno, cuando hago alguna cosa, yo no sé qué he hecho con el micro. Cuando hago alguna cosita, así solo el otro día me invitaron a cerrar un acto de la Cruz Roja y tal, pues me la llevo y toco con ella. Pero no tengo más. Claro, no tienes la, digamos, la base ni el espacio para... No, soy músico, claro, yo siempre lo digo, yo soy un letrista, claro. Soy un letrista, claro. Que ahora está cantando sus propias canciones. Ahora hablaremos de eso, no te preocupes, que tendrás cada uno vuestro tiempo para centrarnos en todo lo que es vuestra actualidad. Mi historia de amor es con la palabra. Es con la palabra y desde luego también se te da muy bien. Creo que muy bien. Hay que saber transmitir, hay que saber hacerlo de cualquier forma, ¿no? Componiendo para otros y esas canciones, esas letras también, interpretándolas tú, que eso es parte de tu historia, ¿no? Que has recuperado en los últimos años y que lo tenías entregado casi en totalidad, ¿no? Al principio de todo, hacia otros músicos, hacia otros compositores, ¿no? hacia otros artistas intérpretes, ¿no? Uh-huh. Oye, y a mí me gustaría preguntaros algo más sobre guitarras. ¿Qué tiene que tener una guitarra para vosotros que aunque no sea vuestra guitarra favorita, tenga lo suficiente para que estéis a gusto, para que estéis a gusto con ella en realidad? Hombre, para mí la única clave que tiene que tener una guitarra es que cuando tú vas a una tienda y la tocas, sientas que tocas mejor. Por ejemplo, hay guitarras que son maravillosas, las Taylor, y a mí no me van nada, pero no me van porque cuando cojo esas guitarras, por la mecánica que tienen o por la manera, pues no me ayudan a sentir que toco mejor. Sin embargo, hay otro tipo de guitarras que la coges y dices, bueno, esta está más hecha para mí, por decirlo de alguna manera. O sea, para mí es la única clave, porque da igual que sean más baratas de construcción, más caras. Por ponerte un ejemplo, cuando hicimos el musical de Mecano, ahí me dieron carta blanca para comprarme las guitarras que quisiera. Y probé una Guild de 12 cuerdas que valía 6.800 pavos. La probé y por la anchura del mástil, por lo que fuera, no me iba. Y tenían en la misma tienda una Loudon, que es una guitarra irlandesa, también es muy buena guitarra, que estaba en menos de la mitad y al final me llevé aquella porque sentía que tocaba mejor, ¿no? Sí, yo opino muy parecido. Hay veces que coges una guitarra y dices, esta es la guitarra, da igual la marca. Además, a día de hoy tenemos la suerte de que se están fabricando muy buenas cosas a un precio muy, muy asequible. No como cuando empezábamos, sobre todo Juanjo, que en aquella época las Talmus y demás, aquello era intocable. Bueno, Talmus, Isanda, Maya, o sea, eran unas marcas que además que el ajuste era casi imposible, que casi podías meter la cabeza entre las cuerdas y el mástil y querías aprender a tocar con eso, ¿no? Y era imposible. Entonces yo tuve la suerte de que por lo menos yo ya llegué un pelín más tarde, entonces ya había un poquito más de calidad, pero a día de hoy te puedes comprar cosas muy chulas y que suenan de maravilla. Oye, ¿y con qué guitarras hoy en día, en la actualidad, os sentís a gusto tocándolas? Bueno, yo tengo mis favoritas, ¿no? Yo tengo una Strato que me gusta mucho, pero también, por ejemplo, depende de lo que vayas a tocar. El otro día que estuvimos tocando Defcon 2, pues ahí tengo mi Hammer de sangre azul, que es que han pasado... Mira, la compré en el año 88, no quiero hacer la cuenta, pero muchísimos años. Y sigue estando, bueno, es que suena muchísimo mejor ahora y sigue preparada para el rock. Entonces, que cada guitarra tiene, es para una cosa, ¿no? Luego tengo una Gretsch antigua del año 67 y esa la uso solo para tocar cosas tipo 60s, con trémolo, con notas muy profundas. O sea que cada guitarra es para una cosa, ¿no? Yo estoy usando Charvel. Nunca las había usado porque era más de Fender y de Gibson. Y de repente cayó una purpurina en mis manos y fue como que bonita, me la voy a comprar. Brilli, brilli. Viva los Keys. Y me di cuenta de que sonaba que te cagas. Y es la que tengo ahora mismo como principal. Pero vamos, Fender, Strato, Gibson, Les Paul, eso es como un poco el cuando voy al estudio llevo esas tres, siempre. Porque es como quien va de carrera si no se lleva el mejor coche, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces me llevo mis tres guitarritas siempre. Pero una cosa que acaba de decir él, que es vital. La guitarra tiene que molar. Por supuesto. O sea, tiene que ser guapa. Estéticamente tiene que molar. Sí, sí. Si no te gusta estéticamente, aunque suene que te cagas, o sea, a mí me han traído guitarras de luthier de estas que son madera de bubinga con el arce, no sé qué, y la ves y dices, tío, es que parece el mueble del salón de mi madre, tío, o sea, no la da quiero, pena tío. Tocarla, dan pena, ¿verdad? Claro, dices, tío, esto o sea, no, sonará muy bien, pero... No te motiva. Disposición no, guay. Y tiene que ser cómoda, que no pese el cuerpo mucho, ¿no? O sea, sí, sí, sí, claro. Todo eso influye, pero tiene que molar estéticamente, claro. O sea... Eso claro. Es vital. Oye, has comentado, bueno, tú has dicho, Dani, que instrumentos no vendes nada, ¿no? Pero ahora me has dado pie a preguntaros que a través de la proliferación de las redes, músicos que se cansan o que les sobran o que tienen que cambiar material, se dedican a vender instrumentos. Te pregunto a ti también, Barrado, aunque no tengas guitarras. Y entonces, sí, tengo una Fender, tengo una Guild, bueno, tengo, pero no tengo la, otra acústica, pero no... Entonces, hay gente que se dedica, músicos, por falta de espacio, por lo que sea, a vender instrumentos, ¿no? ¿Vosotros sentís curiosidad cuando alguien... ¿Os metéis, por ejemplo, a ver qué precios tienen, a ver qué es lo que se está vendiendo... a ver si realmente se está especulando un poco con esos instrumentos. Yo soy fan de Wallapop, pero fan aférrimo. O sea, yo puedo tirarme horas mirando un modelo y buscando alternativas. Nunca compro, bueno, no voy a decir nunca. Pocas veces compro, ni vendo, pero sí que ha habido alguna vez de, uy, voy a preguntar a este porque este modelo me resulta a mí que... Y hay muchas veces que dices, o es mentira, o se está tirando un farol, o no es su guitarra, o la ha robado. Hay veces que hay cosas raras, ¿eh? Pero hay que ser muy friki como yo para encontrarlas, porque sí que hay cosas muy ocultas y tienes que ir buscando modelo por modelo y demás. Yo, en mi caso, que es muy friki. Yo tendría un problema, porque yo soy muy... O sea, me gusta conservar las cosas. Y no... O sea, aunque me comprara otra cosa, como hago, me compro otra guitarra, me compro un ukulele, tengo otro artesano, o sea, pero no me puedo desprender de ellos. O sea, es como... no. O sea, si necesito otra porque me encanta el sonido o lo que sea, yo... pero lo otro sigue ahí, me cuesta trabajo. Vamos. A mí que me pasa... Porque me trae recuerdos, con esa compuse esta canción, no me la puedo decir. A mí pasa lo contrario que a vosotros dos, o sea, yo no tengo ningún apego a mis guitarras, a ninguno, y todo ha venido... Sí, sí, a la Hammer. Sí. No, si me la robasen, es que, y viene por ahí la cosa, si me la robasen sé que aparecería otra que me daría lo mismo o más. porque a mí me han robado muchísimas guitarras. Entonces eso me ha obligado a hacer un mecanismo de desapego con mis cacharros que bueno, pues me viene bastante bien. Porque, mira, por ejemplo, me robaron en una gira con Albert Hammond en Gales. Me robaron una guitarra, una Telecaster American Standard, que la tenía curradísima, sonaba increíble, guapísima, un cariño y tal. Bueno, pues me la robaron. Con la buena suerte de que me dijo Albert Hammond, me dice, tío, elige la guitarra que quieras, que yo te la compro, porque ha sido algo que te ha perjudicado en la gira. Y me compré una Telecaster del 75, preciosa, que todavía tengo, y que es que ya no me acuerdo cómo sonaba la otra. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, siempre ha venido algo mejor. Y bueno, pues las cosas no dejan de ser cosas. Y tú le puedes tener cariño, te puedes tener un cierto apego. Pero si dejan de estar esas cosas, pues tampoco es tan importante. Esa es mi percepción. Hombre, claro. Sí, son percepciones. Claro. O sea, que luego dices para vender o para deshacerme. O sea, yo tengo el salón, lo tengo petado. O sea, que claro, si claro. Pero es que depende cómo sea cada uno. Pero yo, hay ciertas cosas que me dan seguridad, me dan cariño, me siento arropado por ellas, las veo y digo, está ahí, con eso hice no sé qué, con eso hice no sé cuánto. O sea, cosas forman parte de cada uno, depende. Sí, yo es un intermedio, o sea, si no las tengo no pasa nada, yo lo tengo como un fondo de armario, es como, ¿qué me van a pedir cuando tenga que ir a grabar? Entonces, mi Les Paul, mi tele, mi Strato, mi tal. Entonces, eso sí. Y luego sí, hay alguna por la que podría prescindir y otras que no me gustaría. Ni que me la robaran, por supuesto, ni prescindir de ellas. ¿Y sabes con lo que me pasa, sobre todo? Con la ropa. Con la ropa, o sea, digo, no me puedo poner eso otra vez, no me puedo poner eso otra vez, que ya me lo puse para este concierto o para este evento y tal. Pero no me puedo deshacer de ella, macho. Porque digo, joder, es que con eso fue con lo que debuté, claro, con esta movida en no sé dónde, con esto no sé qué, y de vez en cuando lo miro y digo, joder, es que cómo molaba esto, que me... O sea, es... Con, no sé, es algo... y no es que sea amor a las cosas, pero es que es apego. Como que es como que está uno ahí recogido, claro, y joder, como, ¿qué recuerdos me trae esto, más guapos? Claro, eso pasa con los instrumentos. Sí o no, como habéis debatido en este caso y opinar de una manera distinta, pero pasa con muchas cosas materiales en la vida. Lo que pasa es que lo material te lleva a veces a lo espiritual, ¿no? o a lo emocional, y entonces pues es más complicado desvincularse. Pero hay veces que no queda más remedio, ¿no? Porque necesitas el dinero, necesitas el espacio, necesitas cambiarlo por otras cosas. ¿Y qué precauciones habría que tomar a la hora de, si en internet ves instrumentos, primero para que no te tonguen, no te engañen vendiéndote algo que no corresponde, sobre todo con, bueno, las guitarras, con los amplis, con muchas cosas, y sobre todo para no comprar, no caer en la trampa de comprar algo que es robado? Un instrumento robado. Hombre, es que es muy difícil saberlo, es casi imposible. Bueno, en el caso, a nosotros una vez nos robaron el equipo y yo encontré mi ampli, porque pusimos anuncios y tal, y me escribió un tipo de Palencia, y claro, los tipos que vendían el en este caso era un bafle Marshall, ponían, vendo bafle de guitarra, valor a determinar con el comprador. Era como decir, en manga esto, tío, no sé qué precio ponerle. ¿Cómo, ponerla, ¿cómo me lo quito? Claro. Y efectivamente fuimos y hicimos una redada en San Martín de la Vega con la Guardia Civil. Y además fue muy graciosa porque fuimos allí como a comprarlo y nos decían los tíos, bueno, vosotros no podéis hacer, pero si huyen por la calle en la que vamos a hacer la redada, una zancadilla no está prohibida. Nos decían los guardias civiles y recuperamos todo el equipo. Pero vamos, o sea, siempre que si el anuncio tiene una manera de proceder, hombre, esto es muy chocante porque es surrealista, pero de algo que tú puedas ver un poco sospechoso o que el precio está muy, muy, muy por debajo de lo que es, pues hombre, siempre puedes sospechar, ¿no? Sí. Yo te puedo contar una historia, voy a intentar ser muy breve porque fue bastante larga. Yo he tenido la suerte de, aparte de ser guitarrista, trabajar en la industria del instrumento musical. He trabajado como comercial muchos años y en mi última época de comercial sufrimos un terrible robo dentro del almacén. Es una empresa nacional de distribución de instrumentos musicales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que, por desgracia, una de las personas que trabajaba en el almacén era ludópata. Lo mantuvo muy bien, muy a rajatabla con su trabajo, hasta que llegó un momento que no pudo y empezó a sacar material. como era una persona que llevaba muchos años, más de 20 trabajando allí, pues nadie se extrañaba de cosas raras. Pero como era él, pues bueno, se lo dejaban pasar, ¿no? Hasta que llegó un momento que ya las cuentas no salían. ¿Y qué ocurrió? Que cuando ya tiramos del hilo, pues él tenía una trama con determinada, no voy a decir el nombre, determinada cadena de ventas de material de segunda mano, que según salía de la empresa con instrumentos clásicos, una flauta travesera muy cara además, se iba a esta determinada tienda, tenía un acuerdo con la persona que compraba el material y así fue sacando más de 200.000 euros. Lo podéis ver en las noticias, si buscáis aparece. Pues era imposible encontrar el producto luego. Gracias a que teníamos número de serie, a que eran productos muy exclusivos, porque eran, por ejemplo, flautas de gama muy alta y demás, y al final fue saliendo el material. Lo incautó la policía y a día de hoy el tema está en juicio. Pero es complicado no caer, porque de hecho yo sí que teníamos una línea de guitarra que eran unas guitarras muy especiales, una marca que se llama Relis, que son suizas y un sistema de cambio de pastillas muy chulo. La cuestión es que son guitarras muy exclusivas y buscando un Wallapop aparecían. Era como si yo en mi sistema he vendido 3 y veo 5, esas 5 son de las robadas. Y la gente no suelta prenda, ¿eh? O sea, oye, esta guitarra me interesa, tal, ¿por cuánto la vende? La vendo por 800. Y digo, uf, es que está 500 y desaparecen. Entonces, es muy complicado. Y luego está el otro caso, el de que te roban, ¿no? Como le ha pasado a Juanjo. O además que te roban y dices a tu red de compañeros y demás. Al final, alguien conoce de, o alguien se la ha fijado, alguien la ha visto. Al final esto es muy, muy, muy pequeñito. Cuando hay cierto material que el círculo es muy pequeño. Sí, para porque desgraciadamente se roba mucho. Últimamente hay unas tramas organizadas, ¿no? Cuando saben que unos músicos están en carretera en una furgoneta de tour para acá, para allá, van y se lo desvalijan a la menor ocasión, ¿no? A mí me han robado muchísimo, tío. O sea, yo creo que si hay un porcentaje del 70% de robos, yo puedo haberme llevado el 30%, yo qué sé. O sea, me han robado. Pero bueno, pues estoy muy contento porque siempre ha venido algo mejor. O sea, que eso es una buena cosa. Ya, pero sí, hay que aprender de todo aquello. Es una putada, tío. Claro, lo dices. O sea, es que Juanjo tiene un espíritu. Hay que robarle, tío. Hay que robarle porque le viene algo mejor. Vamos a ver, si yo vivo en una planta 11, vuelvo de tocar muchas veces a las 4 de la mañana, no me voy a subir el ampli a la planta 11. O sea, eso, la guitarra sí me la subo. Pero hay cosas que no puedes hacer. Entonces, si yo no tengo un parking, no tengo un garaje, no tengo tal, pues tienes que asumir esos riesgos. Uf, pues eso es peligrosísimo. Sí, son riesgos muy... Porque eso, el que te tiene el chaval ojo sabe, pero que en tu coche siempre hay algo. Bueno, sí. Pero de momento me estoy librando últimamente. Bien, vamos por unas velas. Lo que hace ahora es cambiar de coche. Efectivamente, ahora cada día un coche distinto. Se ha comprado una furgoneta. Oye, vosotros que los tres sois, componéis los tres, claro, o sea, ya lo sé, pero vamos, una pregunta con respuesta, una pregunta recíproca. ¿Qué es más cómodo para vosotros, poner letra a una parte instrumental de una canción o poner música a una letra? ¿Qué es más cómodo? Yo lo tengo muy claro, poner música a una letra. Como me digas que yo te haga una letra, tengo que llamarle a él, a Javier, para que me la haga. Yo soy incapaz. A ver, yo como letrista profesional me da igual hacer la letra primero, que me den la música con la melodía, yo hago lo que me den, o sea, no tengo ningún problema. Me gusta más hacer la letra primero. ¿Por qué? Pues me imagino que como al músico le gustará hacer la música primero, porque vas sin medida, o sea, vas con lo que te sale, lo que tú has pensado, lo que tú... O sea, por ponerte un ejemplo, en el disco este último, ¿no? En aquellos planes, me dice Luis, haz una letra chula así de tu vida y tal. ¡Oh, de puta madre! Así, aquellos planes. Así de grande y me explayo y cuento lo que quiero. Sin embargo, pues, por ejemplo, mira lo que he hecho, la de Palestina. Pues bueno, pues hablamos de Palestina porque ha hecho una letra, o sea, una música con unos adornos ahí que son para hablar de Palestina. Y lo hago igual. Lo que pasa es que ya tengo una medida. Me imagino que para ellos les pasa lo mismo. Si yo le doy la letra, pues ya me tengo que ceñir a eso. Entonces, no vas con la misma libertad, pero que para mí no es ningún problema porque, a ver, estoy acostumbrado desde hace 40 años a hacerlo. Entonces, he hecho canciones para flamencos, he hecho canciones para todo y me da igual. Me da igual porque tengo facilidad para hacerlo. O sea, es para mí mi forma de hacer. No tengo ningún. Hombre, yo escribo la letra siempre primero. Y es más, prefiero hacer un estribillo. O sea, tiene que estar en mi cabeza primero el estribillo, que puede venir acompañado de una melodía a lo mejor, pero siempre la letra primero, porque considero que el español, para hacer rock, es un idioma mucho más difícil. Si tú quieres decir one night I was, es una noche que yo estuve. O sea, estás diciendo que tienes que rítmicamente necesitas mucho más, más trabajo. Entonces, hacer una buena letra y luego hacer ese esfuerzo musical, que precisamente por tener más capacidad, porque yo considerarme más músico que letrista, pues me resulta mucho más sencillo el adaptar una música a una letra que una letra a una música. Y además me gusta que las canciones sean historias, ¿no? Y esas historias, fotografías, vivencias, etcétera, pues muchas veces, pues es más, para mí me resulta más fácil hacer un desarrollo y ver cómo esa historia completa, esa película, con principio y con final, y luego pues hacer la banda sonora, ¿no? Bueno, os voy a hacer una pregunta más que lleva efeméride de guitarristas, y luego ya entramos un poco a hablar con cada uno. Digo que es una anécdota porque y efeméride porque dio la casualidad que sucedió un 4 de marzo de 2020, es decir, un día como el de hoy, hace 6 años, en la sala Abad, durante el concierto de Jared James Nichols. Uh-huh. Y bueno, venía con la guitarrista francesa Laura Cox también, como invitada, la subió al escenario. Pero hubo un momento Jared James Nichols que subió a un guitarrista que tú conoces a tocar, que es Tony Martínez Waka. Sí, ¿no? A Waka. Y nada más presentarlo y decirle que se pusiera ahí con los desarrollos de la canción y unos solos de guitarra que iban compaginado, que de la canción duró casi 8 minutos, se le rompió la cuerda nada más subir, una cuerda, y luego hubo un momento en el que se fueron todavía más enzarzando en el daca, te doy tal, toca aquí, toca allá, como si fuera eso, cruce de caminos. Uh-huh. Y claro, decía, tengo la cuerda rota, ¿no? Decía, pues toca aquí, ¿no? Entonces la pregunta es, él lo hizo extraordinariamente bien, pero cuando a un guitarrista le pasa algo así, que se le rompe una cuerda en el momento menos preciso, menos esperado, y tiene que seguir, no tiene un recambio, ¿qué cuerda es mejor que se le rompa? Ahí hay mucha casuística. La primera, si tienes un Floyd Rose, estás muerto. Apague, vámonos. Está muerto, porque la guitarra ahí le afecta a todas las demás, ¿no? Pero aún así, tienes que ser, digamos, como resolutivo, tienes que tener oficio. Y si se te rompe una cuerda, mira, este caso que contaba Vargas el otro día, las guitarras de Paul, pues se me dejaron una guitarra de Paul para tocar que no había tocado jamás. Y tenía un traste, el traste 8, que estaba un poco más bajo y entonces sonaba un poco a metal. La primera vez que pasé por ahí no me di cuenta. La segunda, pues me pasé todo el solo evitando el traste 8, tío, o sea, de la primera cuerda. O sea, tienes que, yo qué sé, te buscar la vida. Pero claro, esos son momentos que son highlights que son importantes. Entonces tienes que hacerlo bien y tienes que brillar, ¿no? Y entonces entiendo que Tony, que es un tío súper resolutivo, sin su cuerda haría de eso para decir, sin cuerda, pero lo voy a petar. Me imagino que lo haría así. Sí, bueno, el vídeo existe porque además es un vídeo que grabé yo y está en YouTube y se puede comprobar con perfecta nitidez el momento, ¿no? Y cómo llega una parte en la que dices, no me digas que toque aquí porque no te puedo dar la réplica, ¿no? Y dices, pues cambia de cuerda, ¿no? Y sigue haciéndolo. Y la verdad es que sí. Oye, mira, os quería comentar también, aparte con el tema de las efemérides, las fechas en las que estamos ahora mismo, bueno, quería hacer una mención especial a Mario Escaso, que falleció un 4 de marzo de 2015, hace 11 años, hubiera cumplido, falleció a los 80 años. Voy a mencionar algunos músicos, guitarristas que he seleccionado que tienen que ver con esta fecha por algún tipo de efeméride, nacimiento, fallecimiento. Si luego después sobre alguno queréis comentar que ha significado algo especial para vosotros, pues me lo decís, si no seguimos, ¿no? Bueno, ayer murió João Pedro Johnny a los 43 años, que fue exguitarrista de la banda de metal portuguesa Waco, We Are Killing Ourselves, tras ser detectado un cáncer de colon e hígado tratárselo y ser de nuevo diagnosticado negativo y falleció ayer al final. Chris Rea nació el 4 de marzo de 1951, murió el 22 de diciembre de 2025, pero la mención es por su nacimiento, no hubiera cumplido años. Snowy White Trench Charles, que cumple 78 años, nació el 3 de marzo de 1948, que es un respetado guitarrista de blues que trabajó con Pink Floyd, tocó con Roger Waters y con Thin Lizzy. Thibaut Tolkki, que nació un 3 de marzo de 1966, tiene 60 años. Ronnie Montrose, que falleció el 3 de marzo de 2012 por cáncer de próstata. Él también ha tocó con muchísima gente, aparte de tener su propia banda Montrose. Colaboró con Sammy Hagar y con mucha gente más. ¿Alguno de estos os trae algún recuerdo especial? Hombre, a mí, de todos los que han nombrado, Chris Rea me afectó más que ninguno porque me gusta mucho. On the Beach. On the Beach, por ejemplo. Pero me gusta mucho. Road to Hell, yo qué sé. O sea, yo recuerdo la película cuando vi aquella de Charlie Sheen, ¿no? Con aquella banda sonora en la que sale Road to Hell. Dije, hostia puta, ¿qué es esto, no? Que me gustaba mucho cómo tocaba la guitarra, pero me encantaba su voz, tío. O sea, esa voz es brutal. Suenan los discos de ese hombre, increíble. Tengo casi todos los discos, me gusta mucho. Hay alguien que no he mencionado, pero que ocurrió también, se conmemoraba el fallecimiento este lunes pasado, es Jet Haley, que era este músico invidente que salía tocando con la guitarra en los muslos. Sí. Es una imagen muy icónica, que además salía mucho en la televisión, en los programas, en Tocata, en A Tope. En una peli también. Una peli, sí, en alguna película en la que tiraban cosas. Ahí estaba el detrás de la tela metálica. Detrás, ¿no?, de la tela metálica, sí. Y bueno, no esquivaba ninguno, porque como no veía, le daba igual. Menos mal que tenía la tela metálica. Si no, se hubiera llevado más de una. Tú, aunque hubieras tenido la tela metálica, si tienes algo, seguro que haces así. Claro, claro. Bueno, oye, Juanjo, si tuvieras que hacerle, sobre todo a Dani, porque él es un guitarrista con una enjundia absoluta y con muchas guitarras, Barrado es más compositor, tienen menos, pero también podría ser, ¿por qué no? Si tuvieras que hacerle a cualquiera de los dos el riff que voló tu cabeza, ¿tendrías ya suficiente información para enfocar cómo sería ese? Bueno, el enfoque sí, porque básicamente lo hacemos siempre igual. O sea, lo que pasa es que sí que es verdad que alguna vez me he inventado alguna chorrada, pues algún jueguecillo de estos musicales o de asociar cosas raras con guitarristas, ¿no? Que eso sí tiene su... Pero vamos, charlaríamos teniendo como punto de partida ese riff que todos tenemos alguno o algunos que un día nos hizo dedicarnos a la música o que nos hizo despertar a un lado de la música que no conocíamos, ¿no? Bueno, voy a hacer unas preguntas a Juanjo. Luego, después, vosotros, por supuesto, si queréis intervenir entre medias, porque hay algo que no podéis dejar de escapar, lo podéis hacer, ¿no? Pero sí me gustaría empezar hablando de Rhythm and Roll, la escuela del rock que hace un montón de tiempo que pusiste a funcionar, ¿no? Sí, cumplimos 14 años ahora, o sea que no está mal. Ajá. ¿Y en los últimos años ha cambiado los métodos de enseñanza? ¿Se han adaptado porque se han perfeccionado la docencia? Bueno, en realidad, no es que haya cambiado. Lo que sí ha cambiado es la manera en la actitud en la que vienen los chavales a clase, que vienen ya con mucha información, que a veces tiene un puntito de desinformación, ¿no? Porque todo lo que hay en YouTube no siempre es correcto, ¿no? Entonces sí que vienen con mucha información, con bastante técnica y bueno, pues eso sí que es como un avance, ¿no? Y bueno, pues con muchísima ilusión. Yo creo que sí que hay futuro para el rock. Hoy mismo me escribía una mamá y que quiere empezar a estudiar con nosotros. Oye, que mi hijo lleva dando clases en otra escuela tal, pero que le enseñan clásico y él quiere tocar rock. Y me manda un vídeo de un chaval de 13 años tocando temas de Metallica, de Iron Maiden, pero no las rítmicas, tocando los solos perfectos. Y el tío pues dice, no, lleva tocando un año. Pues claro, ves que hay futuro y que, bueno, pues cada vez se va dando más, ¿no? Que los chavales se van acercando al rock, ¿no? Pero sí que hay una cosa que es para mí estructural, que yo creo que es algo que antes estaba a punto de ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, ha habido un Van Halen que ha hecho lo que nadie había hecho antes. ha habido un Vivian Campbell que ha soltado unos armónicos que no habías escuchado antes. Ha habido un Sackwell haciendo cosas diferentes en guitarra. Y yo ahora veo mucha gente que toca muy bien la guitarra, Mateo Mancuso. Vale, pero yo es que cuando ves a Van Halen, cuando tú te compras ese disco y escuchas Eruption, en ese, o el Woman and Children First, o Ain't Talking About Love, estás escuchando canciones que son auténticos himnos, o sea, que son canciones brutales. Dices, Mateo Mancuso toca diferente, pero yo tengo el disco de Mateo Mancuso, no te podría cantar ni una. O sea, Steve Vai, For the Love of God. Bueno, pues eso en los guitarristas actuales me cuesta muchísimo más encontrar. Y estoy todavía deseando que alguien me diga, mira, este es el nuevo Van Halen porque hace algo que rompe con todos los esquemas de lo que hay y hace algo diferente. Quizás eso a las nuevas generaciones es lo que le pone más que los antiguos, que el antiguo Van Halen, ¿no? A los chavales que nacen, que escuchan, que siguen a youtuber, a lo que pasa, puede sí, ser, ¿no? Sí, entonces sí. Esa referencia es a lo mejor lo más cercana por generación, ¿no? No sí, lo que tú dices. Sí, es verdad que bueno, pues que yo muchas veces puedo decir, pues seré yo. Que ya me he hecho mayor para tener la frescura como para recibir según qué cosas. Pero yo creo que no, tío. Si tú investigas en redes, investigas en las fuentes de información que la guitarra... Hay un mundo alrededor de la guitarra brutal. O sea, hay gente tocando, gente investigando, contando anécdotas, haciendo tal. Pero a mí me falta todavía ese tío que me vuele la cabeza. Es tu sí. momento ahora sí, sí. porque luego si no se nos va a ir yo voy a decir una cosa, que tienes toda la razón del mundo, o sea, el encontrar algo que te vuele la cabeza, ¿no? Porque hay tantísima información y tan y haces así, con el móvil para arriba y hay otro que toca mejor que el anterior y este toca neoclásico, pero es que este toca lo del Mancuso pero con los ojos cerrados, y este es más guapo y este es una chica y entonces es muy difícil el que te llegue esa información y te pares, escuches y digas, esto mola. Todos molan. Sé que lo que decía Javier Vargas, decía, sé que un chico muy guapo. Sí, sé que son todos muy guapos. Yo me hago un vídeo, me pongo bien la luz, no sé qué, claro. Y saco la guitarra brilli brilli y a lo mejor no me mira nada calva, mira la guitarra. Y si encima lo que toco le gusta, pues fíjate, eso que me llevo. Pero es muy complicado a día de hoy encontrar algo que realmente te llegue y digas, espera, no voy a pasar y ver quién es, voy a investigar y voy a dar a seguir. Es difícil. Uh-huh. A ver, es que tenemos una edad. Y entonces, tú ten en cuenta que nosotros, cuando descubro a Jeff Beck, no existían las redes, no tenía un puto teléfono móvil en la mano todo el día. En los programas de televisión, cuando yo sabía que iba a salir alguien, estaba ahí y me llamaban los colegas, ah, que hemos quedado, me da igual. Yo estaba ahí como un clavo para no perderme algo que me interesaba. Pero era tan poco lo que salía, que por eso lo idealizábamos de una manera diferente. Ahora hay tanto que para que algo te entre, como dice Juanjo, para que te explote la cabeza va a ser muy difícil. Muy difícil, porque es demasiado. O sea, ves tantas cosas. Bueno, joder, pero, qué bueno es este, qué pero bueno. Pero tú de repente aparece Rosalía, que a mí no me gusta, sí. Pero sí hace cosas diferentes. Y hace un espectáculo sí. Que se va y le dan el British Award de no sé qué, y monta un pollo que lo flipas, y sale Björk haciendo otra cosa y te sorprende. Sí, sí, sí. Pero sí. Yo quiero. ¿Quién en el rock está a ese nivel? Bueno. En el rock es muy difícil ver algo a ese nivel ahora mismo porque no hay un aparato que quiera poner al rock ahí. Cuidado. O sea, al rock, desde hace unas décadas, dijeron, estos ya han terminado de decir lo que tenían que decir. Y no lo tenemos. O sea, nosotros, ¿en qué plataforma ves tú ahora? ¿En qué televisión sacan a alguien de rock? Bueno, pero en la televisión con mayúsculas que existe y que se llama YouTube. O sea, eso es la. No, pero no es lo mismo, Juanjo. No, el YouTube tú vas a buscar lo que quieres y de lo que quieres te saca más o menos, pero son segundos. Y este pintámonos quién es. No. Bueno, no, pero yo quiero encontrar a esa figura, mira, diferencial y no la encuentro. Yo te digo ahora mismo que si yo salgo ahora mismo con mi disco en la revuelta, en el intermedio y en el otro de este, el Pablo Motos este, El Hormiguero, y seguramente está hablando al día siguiente todo el mundo de ti. Bueno. Y si hay programas en los que eso sucede, lo verías, pero no en esos programas de rock. Que yo sepa, en La Revuelta ha estado una vez Ángelus Apátrida, ¿no? Y para de contar. Pero no hay programas. O sea, pero ni hay programas ni hay radios. Las radios que tenemos son radios enlatadas que ponen canciones que ya están hechas de toda la vida, quitándolo el rock, ahora mismo se mueven lo underground. O sea, hay que ser consciente de eso. Entonces, pero el rock siempre se ha movido en lo underground. Yo no voy a la difusión. No, yo no voy a la difusión. Yo voy al contenido. No, pero mira, tú antes los estadios de fútbol lo llenaban las bandas de rock. Bueno, ahora los estadios los llenan gente que no sé ni qué música hace porque no sigo su música, no es porque no, o sea, no sé, yo veo que ha estado el Bernabéu lleno, que lo han denunciado porque ha venido unas chicas a cantar que no sé qué música hacen ni nada, no sé cómo se llaman ni siquiera, no las retengo ahora mismo, lo he visto en las noticias de Rapide y digo, joder, y yo me quedo y digo, madre mía. Yo antes que iba a ver a los Rolling Stones, ahí a Yes, a tal y cual. Y ahora, esta gente maneras, son los que llenan. Yo creo que estamos hablando de dos mundos muy distintos. Entonces, una cosa es la necesidad de, es un, otra cosa. De una figura y otra cosa es la publicidad o el mundo mediático en general que llega a todos los estadios, ¿no? Opino como tú, que ahora mismo no hay música rock de manera fácil, o sea, pero, los 40 no hay si rock. Se hace, porque... Bueno, rock, si ponemos el nuevo rock que se está haciendo, que es los Aurin estos que se separaron y cada uno tiene su bandita de medio rock, pero no es un pop rock que hace 20 años era pop rock con todo el género que viene detrás. Por eso te digo, yo creo que falta esas figuras a todos los niveles, a nivel internacional y a nivel nacional, y que falta esa... Mira, ese, por ese, ejemplo, la, por ponerte... La que has montado, Juanjo, la que has montado, no, Juanjo... No, por ponerte pero, un ejemplo... Pero hay que volver al riff porque ¿no? estamos con la entrevista de Juanjo, sí. luego es que si nos largamos con los debates no nos vamos a ir de aquí ah, nunca. Vale. Claro, entonces, son las 11 de la noche y todo el mundo sabe a través de LH Magazine y Asalto Mata Radio Rock que este programa se va a extender con una hora de propina. Porque tenemos que hablar de todo lo que tenemos que hablar y porque además podemos quedarnos y luego estamos en directo y luego los podcast también podéis seguirlo. Luego vamos a hablar con vosotros y si queréis debatir un poco más, luego debatimos. Pero ahora Juanjo estaba hablando del RIT. ¿La has montado tú? Con la, sí, no, es que soy muy polémico. Y tenéis una ganas de hablar, no habéis dejado de hablar. Bueno, es que esto, sí. ¿Sabéis quién tiene la culpa? Javier Vargas, que nos ha tenido aquí acojonado. Se ha metido el veneno. Sí, bueno, te quería decir sobre el RIT que voló la cabeza, que es tu último gran proyecto, podemos decir, ¿no? Bueno, en realidad es una casualidad. O sea, es algo que nació para promocionar la escuela. O sea, que un poquito de lo que hablábamos antes. Lo que pasa es que bueno, pues parece ser que había ahí un digamos, como un vacío en lo que es el mundo del guitarrista, ¿no? Que, bueno, por lo que sea, pues sí que hemos encontrado ahí un eco, ¿no? de esto que hacemos. ¿Eh? Por eso te decía si habías cambiado las maneras de la docencia. Me decías que no exactamente así, porque yo lo interpretaba que hacer esto es como implementar una parte teórica al... Sí, bueno, pero nosotros en la escuela... digamos que este formato pues ha llegado después, pero sí que teníamos algunas cosas que teníamos muy claras de que nosotros a nuestros chavales les enseñamos siempre la trastienda del rock and roll y las cosas prácticas. O sea, yo antes de la fiesta de fin de curso, yo escribo un decálogo, o sea, los 10 mandamientos del hijo del rock, y entonces yo se lo paso a los chavales y le digo, tienes que salir con la barbilla alta, llévate una púa de repuesto en el bolsillo por si acaso, el pedal más importante es el booster para que suene siempre fuerte, Las piernas tienes que estar como si tuvieses una lavadora, o sea, quiero decir, entre las piernas para que haya actitud y haya rollo, no solo música. O sea, que en ese sentido nosotros en la escuela habíamos hecho algunas cosas con una cierta innovación. Pero sí que es verdad que estas conversaciones, que es para ilustrar a estos, en principio nacieron para ilustrar a estos alumnos, de ese lado pues que no se habla tanto, ¿no? De la gente que acompaña artistas, del guitarrista concertista de clásico, de otro tipo de cosas, pues sí que nació para la escuela, ¿no? Y además coge tal rumbo que va a haber un concierto del RIT en la Sala Villanos el 13 de junio. Correcto, Sala Villanos 13 de junio, y ahí lo que haremos será pues darnos un festín, tío, porque es que siempre nos cortan el rollo, tío, el resto de los no guitarristas, que son un coñazo, no nos dejan hablar de pedales, no nos dejan hablar de cuerdas, no nos dejan hablar. Ese día podemos hablar de cuerdas, de pedales, de gas, de lo que es una burst, de un montón de cosas que bueno, pues es un día para los guitarristas y que estará pues Santi Campillo haciendo un mini concierto, Hopi, José Castro también. Yo también me tocaré unos temitas con banda de Sangre Azul, de mis discos en solitario y bueno, pues algún instrumental. Y luego pues hemos hecho ahí un diseño pues de como 7-8 canciones en las que vendrán 3 invitados por canción, en la que cada uno será un solo de 32 compases. ¡Qué locura! Nada de que cuando estás deseando ya, dices, dejarme un ratito más, ahí tienes tu ratito más. O sea que, pues el Fiestón de la Guitarra 13 de junio en la Sala Villanos, y bueno, pues es un sábado, o sea que lo hemos puesto fácil para la gente que pueda venir desde otro sitio, ¿no? Yo lo tengo anotado en la agenda. Bueno, nos vamos a pasar muy bien, ¿eh? La Sala Villanos, que es la antigua Sala Caragol, que es una sí, sala que muy interesante. Además han cambiado el equipo de sonido, el acondicionamiento acústico, suena espectacular. Qué bueno. Bueno, pareciera que ahora estás retomando con todo lo que estás haciendo proyectos inacabados o cosas que se terminaron y se les está dando de nuevo ahora vida, digo, por verte donde te veo y de la manera que te veo, ¿no? Ya vamos a dejar lo del Riz que voló tu cabeza un poco de lado, ¿no? Y nos vamos a centrar en alguna de las cosas que estás haciendo, y que lo más reciente ha sido lo de Death Con 2 como segundo guitarrista, que uh-huh. estuviste este pasado sábado con la conmemoración del 30 aniversario de Alzheimer, tocando con Death Con 2, porque Juanjo Melero formó parte 2-3 años en aquella época. Sí, en 96 al 99. Yo entré después de Armas para el Pueblo y grabé Alzheimer y Ultramemia. Sí. Pues seguramente mucha gente no lo sepa, o algunos no lo entienden. Hombre, también ibas así un poco de tapadillo en lo que era la... los créditos, ¿no? Bueno, es que fue una cosa curiosa, ¿sabes? Que los descuentos son muy punkis, ¿no? Entonces, yo tenía mi grupo Santa Fe, uh-huh. y entonces ellos ahí fue donde me conocieron y me invitaron a participar en el grupo y tal. Y dicen, no, pero eso de Santa Fe suena súper moña, tío, o sea, tú vas a ser mala fe. Y entonces, claro, en todas las movidas me ponían como mala fe, me veo como Santa Fe, ¿no? Ajá. Y así sigue siendo, porque de hecho el otro día César así fue como lo planteó, ¿no? Oye, y cómo, primero, ¿cómo te planificaste? Porque hiciste el directo entero, claro. O sea, retomar temas que hacía muchísimo tiempo que no practicabas o recordabas, a lo mejor. Bueno, pues mira, la raíz, no te voy a dejar que dejemos de hablar de... Estuvo en el riff que me voló la cabeza. Y es porque cuando vino Alberto Marín, estuvimos charlando, y dice, joder, tío, tú que has tocado con los Dead, venga, vente a vernos, que tocamos esta noche en la Salamón y tal. Y me fui a verlos, y entonces fue un reencuentro muy bonito con César, con Arispón y tal, ¿no? Y entonces me dijeron, joder, tío, estaría cojonudo que ahora que hacemos la gira Alzheimer 30 años, que te vengas a tocar con nosotros. Y ahí me lo plantearon, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando me lo plantearon, digo, ah, vale, perfecto, no sé qué. Cuando se acercó un mes antes y me manda Alberto Marín, que son 35 temas de bolo, dije, oye, tío, a lo mejor no es tan buena idea, porque claro, en un bolo de rock no puedes ir con una tablet ahí con los temas ahí. Entonces, claro, pues me he tenido que currar el repertorio mucho rato y muchas horas. Me he hecho el bolo en casa 30 veces, y la 31 ha sido ahí en la sala, en la Lab Wagon, ahí ese bolazo que fue increíble. Sí, bueno, mucha gente no sabía hasta última hora que tú estabas ahí detrás también, ¿no? Uh-huh. Incluso estuve con Gobar Cicatriz el domingo. Ah, qué bueno. Sí, viendo a Javier Vargas y se lo comentaba y se lo decía. Digo, ha estado tocando ahí en la antigua Macumba, Juanjo Melero. Y dice, pues no me ha dicho nada, yo no sabía nada de esto. O sea, lo tenías súper callado. No, bueno, tampoco es algo que estaba ahí y un poco cuando se fue acercando la fecha y luego ya pues se fue haciendo realidad poco a poco, ¿no? Oye, ¿y cómo te sentiste tú encima del escenario? Pues una sensación muy guay, tío, porque a mí Def Jam 2 musicalmente siempre me ha gustado. De hecho, yo abandoné la banda por otras cuestiones, ¿no? Porque yo se metía en unos líos aquí en el País Vasco que no me gustaba nada. Entonces, cuando te venía un tío de y te decía gracias por colaborar con nuestra causa, cuando tú no lo sentías así, pues era un poco difícil para mí. Pero musicalmente siempre me ha gustado mucho. Entonces, la verdad es que lo disfruto un montón. Las nuevas canciones que yo no conocía, bueno, para mí nuevas, que algunas ya tienen su tiempecito, pues me hace mucha gracia, como siempre. Y me parece muy bien, gilipollas, no tiene traducción, muy gracioso, tío, y mamarrachismo power, o sea que lo he pasado muy bien, la verdad. Oye, ¿y a lo de Santa Fe le has dado una vuelta o no? Aquella historia con Susana. Bueno, ha habido varios intentos, lo que pasa es que, bueno, la vida es complicada y siempre ha sido por uno o por otro que no hemos podido llegar a un punto de tener la energía suficiente como para darle vida otra vez, ¿no? Ha surgido. Pero ella sigue haciendo. Sí, cosas. Sí, ella hace cosas, yo hago cosas, hemos quedado, nos queremos muchísimo, nos llevamos muy bien, pero bueno, pues no sé, no encontramos el momento. Bueno, está metido en otro proyecto, en otro tinglado, que es lo de Sobredosis. Sí, sí, o sea, claro, llevas tu razón en cierta medida, tío, que. Porque ha habido un tiempo en que tampoco yo si he tenido mi proyecto, que es mi grupo, que es Rock con Ñ, donde está Luisito, y que llevamos 5 años ya ahí pues tocando nuestras canciones, ¿no? Canciones de Sangre Azul, canciones de Topo, canciones de Asfalto, canciones, bueno, de los grupos de la gente que formó la banda Rock con Ñ, ¿no? Pero a raíz de eso y a raíz de, bueno, pues haber empezado a retomar algunos contactos como este que te contaba de Def Jam 2, pues ha surgido también la oportunidad de otras cosas, ¿no? Y una de ellas es Sobredosis, que me llamó Pajarito, que nos habíamos visto en algunos conciertos viendo música. Y entonces un día me llama y dice, oye, Melero, tío, ¿tú te animarías a formar parte de una nueva formación de Sobredosis para un solo concierto, para un solo día? Digo, joder, tío, ando con mucho lío y tal. Y digo, dame unos días y le doy una vuelta. Y, claro, yo me puse ese, alíate, alza tu bandera. Y digo, hostia, ¿sabes de lo que me acordé, tío? De un concierto en el barrio de La Fortuna, en Leganés, tío, que les estuve viendo. Y la de caliente como un volcán. Y claro, de repente, digo, joder, me las sé todas, tío. Y me daba un buen rollo. Y le dije al Pajarito, digo, tío, vamos a hacer una cosa, nos vamos a ver un día, montamos 2 o 3 temas y si vemos que hay onda y que estamos... Y tío, es que fue muy mágico, muy mágico. Y entonces, bueno, pues ya seguimos montando el repertorio para ese día 17, que sea ese concierto de una sola noche en la sala del Wizzing también. Uh-huh. En la sala, que es la parte pequeñita del Wizzing, pero que es muy interesante porque... En el Wizzingquito. El Wizzingquito. Y que está sonando todo, la experiencia de momento está sonando muy... Sí, o sea, tanto sí. Pajarito como Luis está apretando mucho ahí para que suene todo. Bueno, ten en cuenta que para ellos es muy importante porque es su banda de siempre, ¿no? Y luego pues yo creo que los que nos hemos incorporado nuevos, Samuel Leirado en el bajo y Manuel Escudero en la voz, pues... yo creo que sí que estamos funcionando un poco con el cariño suficiente como para que eso suene potente y para que hacerle justicia a una gran banda como es Sobredosis, ¿no? Pues voy a ir terminando con algún par de cosas más de tu trayectoria, porque es muy extensa, no solamente de las bandas de rock que has tenido, sino con las bandas que has participado como músico, ¿no? Que no tiene nada que ver con el rock, pero que no deja de ser una profesión. Como guitarrista, ¿no? Bueno, Sangre Azul, que tú hiciste el disco El Silencio de la Noche, y que recuerdo que luego ya en solitario, en la presentación de uno de tus discos en la sala Heineken, subiste a algunos compañeros de Sangre Azul. Bueno, a todos. ¿Subieron todos? Sí, en ese caso estaba Julio, estaba Carlos, estaba Luis, estaba Tony, sí. Y estaba yo. O sea que fue la última vez que los 5 hemos estado sobre un escenario haciendo canciones de Sangre Azul. Hicimos Cuerpo a Cuerpo y Tal Como Tal Soy. Tal Como Soy, recordaba. Y luego hubo un momento para mí también muy mágico que le llamamos, Barón Azul, que fue un momento en el que estaba Hermes a la batería, Hermes Calabria, Serpa al bajo, Carlos Raya a la guitarra y yo en la otra guitarra y tocamos Barón Rojo, la canción de los Barón. Eso sí que fue para mí como mi boda, tío. O sea, esa presentación de disco con mis amigos y bueno, pues espectacular. Bueno, y ahora con Rock con Ñ, Vuelve Sangre Azul, ¿no? Exacto, porque surgió una circunstancia que estando en México haciendo un festival que fue impresionante, el Sauron Juglar Fest en Cholula, pues ahí, además que fue muy curioso porque vimos a mucha gente con camisetas de Sangre Azul, camisetas de nuestras bandas, ¿no? Entonces fue muy emocionante y se nos acercó un cantante costarricense, Gacel, que un tío encantador y un figura, y joder, tío, que me gusta mucho Sangre Azul, no sé qué, podíamos hacer una, podíamos retomarlo y hacer así un featuring y tal y cual, y joder, me pareció una idea fantástica y yo le propuse algunos temas y él me decía, joder, que me gusta No Eres Nadie y tal, y No Eres Nadie que me parece un temazo, aunque yo no lo grabé porque yo entré justo después de la grabación de Cuerpo a Cuerpo, pero me parece un temazo, entonces con mucho cariño y mucho respeto pues hemos hecho una nueva versión, ¿no? Y ¿te remueve algo para bien el volver otra vez a Sangre Azul? Es un subidón, tío, brutal, tío, es brutal. Y cuando vamos con Rocco Neñe tocándolo en directo, que ya te digo que lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto, pues joder, a mí me alegra la vida, tío. Sí. Y bueno, muchas en las presentaciones siempre han estado mis colegas de Sangre Azul, ¿no? Y ellos lo viven con el mismo cariño, entonces bueno, pues para mí es una alegría. Sí, bueno, cuando fue aquella presentación, me acuerdo que estuve hablando con Tony, que estaba por allí, también al final del concierto, y es una manera de volver a todo aquello, ¿no?, que te impulsó hacia donde estás ahora, ¿no? Sí, bueno, los orígenes. O sea, cuando hablamos de esto, esto parece que quiero colártelo sí o sí, pero cuando hablamos de ese momento que en guitarra te pasa con el riff que te cambia, para mí fue toda esa época de los 80, ¿no? Bueno, pues yo empecé a tocar con Cráneo, Marshall Monroe, y al llegar a Sangre Azul, pues eso sí que fue realmente pues el disfrutar bueno, tío, de toda la energía que tienes con 20 años y encima viviendo experiencias increíbles, ¿no? Bueno, y es que hay, con Rocco Neñe está con Johan Checa, que estabas. Yo no sé si llegaste a tocar con Carlos Guardado también. Sí, sí, claro, también, Carlos, también, ¿no? Los tres somos amigos de los 15 años, de esa época de Crane. ¿Y cómo se siente, cómo se ve, qué es lo que os comenta la gente cuando estáis como una banda ambulante de sensaciones, ¿no?, con Rocco Neñe tratando aquellas épocas, ¿no?, en tiempos presentes? Bueno, pues es muy curioso porque aparte de nuestra generación, pues sí que hay mucha nueva generación, bien sea por la influencia de sus padres o bien porque lo han descubierto así como algo novedoso, que lo disfrutan mucho, ¿no?, y que se cantan las canciones un día de escuela, ¿no?, que hacemos, porque está con nosotros Nacho de Lucas, teclista de Asfalto, y nos hacemos ese tema. Es muy emocionante en directo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que bueno, pues cada vez nos encontramos con más gente que está disfrutando de eso. O sea, a mí en particular con Luis Cruz, que nos conocemos de toda la vida también, el ponernos ahí a hacer el macarra sin parar, tío, eso es maravilloso, tío. Entonces la recepción o la manera en que la gente lo recibe es siempre muy positivo. No, si queréis preguntarle algo, se lo preguntáis. Que es una bandaza, tío. Es que sí, se han juntado lo mejorcito que hay en toda España tocando juntos. Todo el mundo disfruta viendo los conciertos, pero he de decir que cuando una parte de Rocco Neñe va a algún sitio invitado, lo da todo como si fuera la banda del completo. Me estoy acordando del Asfalto Day. Sí, el Asfalto Day este que hizo. Fan Day, que estuvisteis allí, en Luis. El Marcelino Camacho, ¿no? Sí, sí, sí. Y estuvo muy bien. Y aquello fue un momento muy bonito porque, bueno, el concierto en sí que se montó Julio Castejón fue un concierto muy bonito. O sea, invitando a toda la gente. Pero bueno, luego vosotros impulsé de una manera más, yo creo que más enérgica, ¿no?, esos momentos tan concretos que tenéis para darlo todo, ¿no? Bueno, es que además lo que sí tiene Rocco Neñe es que aunque ha pasado el tiempo, la energía pues parece como si se nos hubiese vuelto ahí, de alguna manera se nos hubiese devuelto esa energía de cuando teníamos 20 años, ¿no? Porque sí que le echamos ganas, la verdad es que le echamos ganas y lo pasamos muy bien. Bueno, si queréis preguntarle algo, antes de pasar con Dani, vamos a escuchar precisamente ese tema de Rocco Neñe. Yo solo decir que soy muy fan. Soy muy fan de todos ellos, de la banda en general y de los temas. O sea, es como recuperar todo aquello que yo escuchaba de mi hermano el mayor, que era de su generación, y decir, ay, joder, están todos, además. Es muy divertido, muy divertido. Además, sobre todo, cómo lo cuentan ellos, porque tengo la suerte de conocer a otros músicos de la banda, y te lo cuentan todos igual. O sea, tienen una ilusión quizás más que yo con mi segundo disco, que vengo a hablar de mi disco, ¿sabes? Pero es eso, es alucinante. Es solo palabras de agradecimiento por lo que haces para la guitarra, que mira, ya que estoy aquí te lo voy a decir. Muchísimas gracias. Y por favor, no dejes de hacer cosas, tío. No, sí. No dejes, es que, no pares. Es que no puedo, tío. Ya, no, pero aunque puedas, no pares. Mola mucho. No te lo agradezco mucho. Un poquito de Duracell. No puede parar. O sea, si yo lo veo, no sé. O sea, lo veo con. Es que es el género absoluto del rock. ¿Sabes lo que pasa? Que además yo en los últimos años me ha tocado hacer mucho, como muchos bolos y tal, ¿no? Y digo, voy a parar un poco, venga, voy a dejar bolo. Y cuando digo voy a parar un poco, me surge lo de fondo, lo de sobredosis, lo de tal, digo, no hay manera de parar. Nah, no pares. No hay manera. Pero también hay mucha parar. Disciplina ahí, ¿no? Bueno, no lo sé, disciplina, costumbre, ilusión. Sí, no sobre todo la ilusión, ¿no? No, las ganas de, Yo creo que la ilusión es el motor del mundo, tío. Tenacidad. Todo acabó entre los dos. O sea, esto es ya lo que se escucha, lo gracioso del ¿cómo se dice? Lo que pasa. El making of. Que yo te quería preguntar algo, porque yo vi el vídeo, claro. Todo el mundo ha visto el vídeo de No Eres Nadie, Castillo de Fuentidueña. Nos multaron por pisar el patrimonio ahí subido encima de los de lo que queda, de lo que queda de las de los muros. Vamos a ver, eso te voy a decir yo, que no son las pirámides de Giza, tío. O sea, es una pared que está hecha a polvo, tío. Pero fue una grabación muy graciosa, tío. O sea, fue muy graciosa, lo pasamos muy bien, nos pasó de todo, porque lo primero se nos olvidó llevar un equipo potente, entonces íbamos con un altavoz Bluetooth que no sonaba apenas, entonces lo tuvimos que poner con los altavoces del coche, tío, con las puertas abiertas. Y claro, lo estábamos grabando con un dron, entonces cada vez que pasaba el dron por encima era ¡no eres mí! Dios, tío, o sea, se bajó un destacamento de militares, tío, mientras estábamos rodando ahí en medio del campo, tío, nosotros haciendo nuestra movida. Bueno, nos pasó de todo. Y luego de subirte a esa pared, tío, yo, claro, es complicado, tío. Y yo tengo un vértigo que te cagas, tío. Yo estaba pensando, digo, mira... Es que... ¿Dónde es que me metí, ¿no? Desde abajo se ve el Castillo de Fuentedueña, o desde la carretera se ve el Castillo de Fuentedueña, se ve lo que queda un muro, vamos, una pared. Lo que puedes subir, pero da mucho vértigo, tío. Entonces, si tú grabas ahí y quieres hacer parecer que hay algo detrás, puedes hacerlo, o sea, es fácil tener esa imagen, ¿no? En producción. Pero hay un momento en el que vosotros os habéis subido encima del muro allí y tal y cual y pareciera que fuera otra cosa, pero en realidad no hay nada detrás, ¿no? O sea, es lo poco que queda, ¿no? Por eso decía lo de patrimonio, era un poco una broma, sí. O sea, que os metamos en algún compromiso después. Bueno, te ha tocado Dani Pereira, que él está aquí. Bueno, pues para hablar de y conversar sobre música, como lleva haciendo hasta ahora en LH Magazine, en Gabinete de Mr. Virus, pero también para contarnos que el 6 de marzo hará un concierto en Revillagigedo importante con un montón de gente, ¿no? Porque estará ahí David Palau con Guru, estará Ian Wild y estarán presentando ellos mismos, nuevo disco, se llamará Match 2 o Match 2. Sí, Match 2, porque al fin y al cabo estamos en España y terminas diciéndolo, claro, tal como, cual. Como los Whitman. Como los Whitman, igual. Claro, bueno, de hecho, los Burning de aquí, ellos dicen Burning, ¿no? Sí, claro. Sí. El otro día salió... Sí, exactamente. Eso no lo vamos a entrar, pero la semana pasada estuvimos hablando también de estas cosas, de las pronunciaciones y demás. Cada uno españoliza como le parece o como sabe. Pero mira lo que tengo aquí, ¿no? Eso tiene años. Tengo los orígenes de... Estos eran tus orígenes. Esos son mis orígenes. Ese es mi primer disco de verdad. Metrópolis 6, Saltos en el Tiempo. Sí, sí. Año 2002. Puede ser, sí. 2001-2002. Bueno, pues ese disco... No sé si tú sabrás, pero ese disco salía en la revista This Is Rock de Londres, la edición inglesa, situándolo como uno de los mejores discos de progresivo del mundo. Decían, si te gusta Dream Theater, tienes Queen Rage, tienes tal, y tienes desde España a Metrópolis 6. Que tengo yo ese recorte y era como, no me lo puedo creer. O sea, tan bien está el disco. Maravilla, tío. Sí, claro. Sí. Pues es mi primer disco oficial. Pues esto no sé qué precio tendrá en internet. Yo es que no vendo nada, pero... Te digo, para mí mucho valor, pero costar cuesta poco. Claro, aquella historia no duró todo lo que hubierais querido, ¿no? Yo tuve la suerte de ser padre, de lo que, más creo que lo hablamos antes, ¿no? Lo de tener familia y demás. Tuve la suerte de ser padre y tuve que dejar la banda. Y lo bueno es que fui padre con 23 años. Y ahora mi hija pues ya está buscando piso para irse a vivir, lo cual fantástico, puedo seguir con mi carrera musical como si fuera ayer. Pero ellos sacaron otro disco más en donde yo participé en la grabación y ya está, ahí se quedó. Pero el grupo molaba mucho, estaba muy bien. Uh-huh. Sí, sacaron el disco Calma. En 2006. Y luego ya pues ahí se terminó la historia. Pero luego tú continuaste con Warrior Poet. Que además estuvo muy bien, sacamos dos discos, hicimos cosas muy chulas, teloneamos Alter Bridge, por ejemplo, y además lo tomamos como una experiencia, para mí fue una experiencia. El primer disco lo grabamos en Italia, o sea, hicimos lo que yo pensaba que nunca iba a hacer, que era pedir un crédito para grabar un disco, pues lo hice, me tiré 5 años pagando crédito. Ahora fue una experiencia, lo grabamos en Italia, se fue a Estados Unidos a mezclar y masterizar con Silvia Massi, Y claro, el disco sonaba que flipas. Y lo bueno que fue una época justo que todavía se vendían muchos discos, lo cual la venta de discos consiguió mitigar mucho de los casi 30.000 euros que nos gastamos hace 15 años un disco. Y la banda molaba mucho. Sacamos, ya te digo, dos discos y tenía un buen futuro. Lo que pasa es que, bueno, al final el cantante decidió bajarse del tren porque era mucho esfuerzo ya psicológico, sobre todo en una historia que fue ir a tocar a un bolo que era por fin empezamos a ver pasta y el cheque no tenía fondos. Entonces, claro, cuando llegas a cobrar tu cheque diciendo por fin voy a poder liquidar el tal, por fin puedo pensar en un tercer disco, ya ahí se nos cayó el chiringuito. Y fue un poco una carrera, quisimos correr demasiado y nos defondamos muy rápido. Ahí palmasteis pasta, os sentisteis engañados. Un poco todo. Como, pero eso pasaba, yo creo que le pasó a todas las bandas, de un lado y de otro. O sea, quiero decir, por parte de discográficas, de promotoras, de salas, ¿no? Posiblemente hoy sigue ocurriendo de otra manera. Te puedes apear a lo mejor antes del engaño, ¿no? Antes firmabas unos contratos que te vinculaban de una forma difícil de luego de salir de allí o cediendo incluso los derechos, ¿no? Y ya desposeerte de todo eso que era tuyo, ¿no? De todas maneras, aquella historia era muy diferente también, era más alternativa, ¿no? Más... Sí, era, ya te digo, te lo dábamos a Alter Bridge y los propios Alter Bridge flipaban. O sea, decían, no sabíamos que en España se hacía esto a este nivel. Y de hecho, años después, me sigo encontrando gente que me dice, ¿tú tocabas en Warrior Poet? ¿Tú tocaste ese bolo? Y dice, sí, soy yo. Y de hecho el disco se vendió muy bien en Japón y se vendió muy bien. Incluso se intentó llevar a Estados Unidos, a la cuna del género. Era un rollo post-crunch, ¿no? Un rollo pues Daughtry, Alter Bridge, uh-huh. Three Doors Down, esa onda. Y se intentó llevar allí de mano de un cantante que nos echó una manita, previo pago, y al final no pasó nada. Pero sí se intentó cruzar el charco. Porque el cantante cantaba muy bien, la banda sonaba muy bien y lo defendíamos con uñas y dientes. Entonces, podía haber funcionado, pero al final nos desfondamos. Seguimos avanzando hacia los Whitman. H's. H's, aquí estaba Dani Moreno, ¿no? Dani Fernández. Dani Fernández, que también estaba contigo en Metrópolis 6, ¿no? Eso es. Sí, H's... Esto es otra historia, es otra musicalmente historia, distinta. Musicalmente y todo. H's viene a ser parte de Metrópolis 6, casi todo de Metrópolis 6, pero que de repente se dieron cuenta o nos dimos cuenta de vamos a hacer lo que realmente nos gusta. Vamos a ver, si somos de Hortaleza, vamos a ser los Porretas, ¿no? Es así. Además no sale solo. Y eso fue una historia que hizo Marci con su hermano antes justo de la pandemia, pero que pandemia dijo, lo voy a hacer y os quiero a vosotros que sois los colegas. Y nos juntamos todos los colegas, que éramos Metrópolis 6, a tocar rock transgresivo o rock de toda la vida, rock urbano. Y la verdad es que la banda está muy bien. De hecho, ellos llevan ya tres discos. Y Dani Fernández y yo llegó un momento que era o los Whitman o H's. Porque H's tiene buena proyección y no íbamos a poder combinarlo. Sobre todo Dani, que es papá de dos niños. Y yo ya la mía no, pero no podía desdoblarme, trabajo, dos bandas, y enseguida ya sabéis, basta que haya una fecha importante para que haya doblete. Y no queríamos que llegara ese momento ni discutir, ni mucho menos. Y como había una relación de más de 20 años con lo que era la banda, pues yo puse un sustituto, Dani puso un sustituto, y ellos siguen felicesmente, y nosotros también con los Whitman. Pero hay algo ahí entre medias, ¿no? Que también haces en paralelo, que es Little Runaways. Little Runaways. Pues mira, eso fue muy curioso porque la última vez que vino Bon Jovi, el cantante de la banda, Chema Sales, es muy fan de Bon Jovi y además tuvo la suerte de tocar en un crucero que hizo John Bon Jovi en España, por el Mediterráneo, y tuvo la suerte de tocar allí con la banda de Bon Jovi. Y lo hizo tan bien que de hecho además luego tenía incluso firmado una historia para irse a Estados Unidos a hacer una movida, un bolo muy importante, pero que con la pandemia se cayó todo. Y justo pasó el crucero y vino Bon Jovi a tocar y le dijeron, oye, ¿y tú no tienes una banda tributo a Bon Jovi? Y dijo, pues no la tengo. Y justo estábamos empezando lo de los Whitman. Entonces, claro, fue como lo uno llevaba al otro y lo otro llevaba a lo uno. Y montamos Little Runaways. Y la verdad es que está mal que yo lo diga, pero mola mucho. Está muy bien. Es un tributo a Bon Jovi. Lo que pasa es que nos centramos en la primera época, hasta más o menos el Kid the Faith, y lo llevamos a lo que somos. Somos una banda de rock, tocando canciones de rock, de un grupo rock, que entonces era además muy rockeros. Entonces la gente cuando viene a vernos, de hecho ha habido algún guiri que ha venido de cierta edad y te dice, me ha pasado en el honky, tocando en el honky, y te viene y te dice, es como si estuviera viendo al pequeño John Bon Jovi en no sé qué garito en New Jersey el año 87. Y dices, no te creo, estás tomando el pie, y dice, créeme, y hace así, ¿no? Y como decías tú antes, ¿no? Y todos los bellos así de punta. Y dice, te lo estoy diciendo y es verdad. Entonces, mola mucho. Tú conoces a Chema, seguramente, y Chema es un tío espectacular, aparte de buena gente y demás, es un tío espectacular. Y lo de Bon Jovi, como le gusta y como lo siente y como ha aprendido con John Bon Jovi, pues le da esa chispa. Entonces, mezclas al payasete de Chema en el concepto de Bon Jovi y la banda que queremos ser rockeros, pero con un tío que ameniza muy bien, que canta muy bien, que las da todas en su sitio, y una banda solvente, y al final la banda mola mucho. Bueno, tocasteis hace poco en Valdemoro, ¿no? Hace un par de meses. O... No, la semana pasada. Fue la semana pasada. Hace poquitos. Y muy bien, muy bien. Y lo que vaya saliendo ahí ya. Pero, y luego, ya centrándonos en los Guzmán, ¿no? Y en el cuando realmente sacáis el primer disco. Volvéis locos a vuestros antiguos seguidores, porque igual a nivel de concebir los estilos, ¿no? La diferencia es que unos músicos estén haciendo cosas. ¿Ellos lo entienden, os lo transmiten, entienden que cambiéis totalmente? Porque los Whitman ya es una cosa más hard rock americano, ahora, y no tiene nada que ver con todo lo que habéis hecho antes. Ah, sí, por supuesto. O sea, ha habido gente de H's que me ha dicho, ¿pero esto qué es? ¿No? ¿O por qué te has ido de H's a hacer esa movida que ya nadie escucha? Y dices, porque es mi movida, me flipa, ¿no? Sí ha habido algún comentario, incluso de una manera cariñosa, ¿no? Pero incluso con Marci, ¿no? Hablando con Marci, el cantante de H's, me decía, pero tío Dani, de verdad, si esto mola mucho, esto te lo pasas muy bien. Y es verdad, me lo pasaba muy bien porque además me gusta mucho hacer coros. Siempre he hecho coros en inglés. Para mí en inglés no es mi fuerte, y cuando canto en una banda en castellano, hostias, te das cuenta que puedes modular de otra manera, respiras de otra manera y encima puedes hacer hasta dibujos, ¿no? Pero sí que hubo gente que decía, pero ¿esto qué es? Y otra mucha gente que decía, por fin, tío, que tu rollo es esto, y a la hora de que hicieras esto, ¿no? Entonces hubo, por suerte, admiradores y haters, hubo un poco de todo. Pero mola, porque los haters es algo que está bien también. Vale, primer disco, noviembre de 2023. Expectativas cumplidas a día de hoy, en puertas del nuevo álbum. Expectativas cumplidas a la hora de lo que querías conseguir con esta nueva línea, onda, sí, banda. Sí, sí. Además estuvo muy, muy bien porque a raíz de sacar alguno de los singles, como la fórmula nueva esta, que a mí no me gusta, pero es la que hay, lo de ir sacando single a single, que no me gusta. Pero pasó una cosa muy curiosa y era una expectativa que íbamos a cubrir de cualquier manera, ya era pagando o ya que surgiera de esta manera. Ocurrió que sacamos un single y le escribe a Chema un tal Johnny Joely. Y llega Chema y dice, Johnny Joely. Johnny Joely, os pongo en situaciones, uno de los cantantes, podría haber sido David Coverdale, Joey Tempest o el propio John Bon Jovi, de ese nivel, ¿no? Y claro, Chema, como es un cachondo, pues empieza a vacilarle, este tío me está tomando el pelo. Y le llegué y le dije, tío, es que me ha recordado al pequeño John Bon Jovi, tío, y joder, me gustaría hacer algo con vosotros, porque las cuatro temas que he escuchado me han flipado. Y claro, llega Chema y dice, bueno, pues no sé si lo dices por sacar un dinero o no, pero no voy a perder la ocasión, así que quiero que cantes un tema conmigo. Entonces, que un Johnny Joely a través de redes sociales te escuche y te entre y luego diga, vale, venga, vamos a trabajar, ¿no? Además fue muy curioso porque Chema le dijo, de este tema cántate el estribillo y una estrofa, y llegó el tío y se hizo, si el tema dura 5 minutos, se hizo como 8 minutos cantando, haciendo giros, haciendo recursos. Además el tío paraba y decía, Chema, para esta parte intentar colar esto. Y el tío, o sea, se involucró mucho más allá de lo que realmente tal. Entonces, este era un ejemplo de prueba superada, más que superada. Bueno, entonces llegamos a Match 2, o Match 2, lo que queráis. Lo vais a de la producción, me imagino que te has encargado tú. Me he encargado yo, prácticamente del 90%. Vale, y entonces lo habéis querido hacer coincidir con este concierto, o sea, con el concierto. No sé si por cuestiones de que no ha llegado a tiempo el disco o... Creo que por primera vez hemos cuadrado los tiempos bien. No hemos sufrido. A día de hoy tenemos el merchandising, tenemos los discos, tenemos la sala, tenemos todo. Entonces creo que es la primera vez que hemos dado con la piedra filosofal de pedir todo a tiempo y hacerlo todo con el tiempo que debe ser. Vale, entonces no lo hemos escuchado. Entonces, danos detalles de lo que trae. La onda, la línea musical, ¿sí que la mantenéis? ¿Trae colaboraciones? Te cuento. La línea, a ver, el primer disco nos pasó a Chema y a mí que curiosamente cada tema se parecía a un grupo que nos gustaba. Entonces era como, joder, esto es Whitesnake, tío. ¿Qué hacemos? Pues si se parece a Whitesnake, es Whitesnake. Ya está, déjalo estar. Este tema es de Flepar. No, es que desde que me pasaste la primera línea de voz, era de Flepar. ¿Y qué hacemos? Que suena de Flepar. Entonces, el primer disco tienes todos los grupos que te pueden gustar de entonces. Wild Lion, de Flepar, Bon Jovi, Whitesnake, yo que sé, Winger. Incluso hay un tema está muy parecido a Nelson, que como lo escuchan lo mismo hasta me dicen algo. Entonces, era todo como que vaya por ahí, como antiguamente, yo qué sé. Vamos a... Este disco me gusta, ¿por qué no hacerlo igual? Y en este segundo no queríamos hacerlo igual, no queríamos meternos en esa movida de vamos a seguir que sea tan evidente. Estábamos buscando un poquito más el rollo. ¿Y qué nos ha pasado? Que nos hemos puesto o muy moñas, o sea, hay unas baladas muy baladas y unos temas muy duros a lo... Y otra vez volvemos a Skid Row, a Warrant, a toda esa onda. Entonces ahí, si el primer disco era como más en esos 80, 90 y poco, aquí ya nos hemos ido desde Boston, Journey, Subribor, con los sintes, esa onda de los sintes, además buscado el 01 y buscado el Juno y buscado, o sea, exclusivamente esos sonidos para que partiera eso, hasta temas muy muy duros como podría ser a día de hoy, pues eso, un tipo Skid Row o similar. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Si tienes el primer disco, muy bien, pero es que si tienes el segundo, vas a ampliar todo lo que era el género en todo el círculo. Hemos abierto el círculo de lo que era el género del hard rock, AOR, rock americano, como tú lo quieras llamar. Bueno, el concierto va a ser en Reveal Live, que para mí en Madrid hoy en día es una de las mejores salas para disfrutar ampliamente. Hombre, a ellos les gustaría que le dieran un poco más de cuartel y se lo merecen por licencia para que se aproveche el espacio, ¿no? Pero el sonido es brutal de la sala y me recuerda a aquellos tiempos de la sala Caracol, por ejemplo, que era una de las salas para mí, de lo mejorcito en su momento. Que ahora es la Villanos. Que ahora es la Villanos. Que hacemos un concierto el día 13 de junio. Aquí hay que ir, ¿eh? Ser guitarrista o no. No hay que olvidar que vais a estar en las dos mejores salas tocando. Sin ninguna duda. Luego está también la de Valdemoro, que suena muy bien, está un poco más retirado, pero suena muy bien. New Reston, que yo me sorprendí porque la había visto en vídeos, pero cuando entré dije, espérate, aquí hay mandanga. O sea, hay muy buen equipo y la gente es espectacular también. Estuvo Javier Vargas el otro día. Estuvimos viendo. Ahí estuvo Javier Vargas. Nosotros estuvimos con Rocco Neñe también. Sí. Y una curiosidad es que el técnico Pepe es ultra fan del riff. O sea que sí que me manda de vez en cuando: mira quién está tocando hoy, tío. Y Pepe además fue compañero en los tiempos de Onda Verde, de Plaza Luca de Tena, fue compañero mío en Onda Verde. Qué bueno. Pues en los años 90, principio de los 90, incluso no sé si estuvo antes, pero sí, y cuando voy por allí siempre soltamos además quiero que venga para recordar aquellos tiempos aquí, porque y que nos hable de técnica y demás, que es muy interesante, ¿no? Porque hay veces que no siempre se cuenta todo lo que tiene que decir un técnico de sonido, ¿verdad? Y lo importante que es, ¿no? Importantísimo. Bueno, vais a estar con David Palau, un guru que lo conocéis todos perfectamente, con Ian Wild. ¿En algún momento subiréis a ver las sorpresas, a hacer cosas entre vosotros o no? No nos ha dado tiempo, porque David está metido en su nuevo disco y en mil millones de cosas. De hecho, yo cuando le llamé, primero le llamé con mucha vergüenza, porque es como, hostia, me lo voy a medir con David Palau. No es ningún otro, es David Palau. Es que para mí es como un escaloncito más. O sea, hay muchos muy buenos, Por supuesto, aquí tengo a mano derecha, para mí uno de mis ídolos de cuando era pequeñito, pero cierto es que David Palau es otro nivel. Y cuando le llamé al tío, Dani, tío, cuando quieras, donde quieras, y era como, tal día, tal, ¿lo tienes libre? Y dice, déjame que mire, sí, libre. Y además, de una manera muy, muy sencilla, le dije, ¿cómo queréis el hotel? ¿Cómo tal? Entonces me dice, dos habitaciones y ya nos apañamos y vamos en coche. Y era todo como, joder, yo he ido a Barcelona a tocar con el tributo y hemos ido en tren a hoteles. Y no, pues él es muy, muy campechano. Entonces por ese lado muy bien. Y lo malo va a ser que no vamos a poder hacer nada en especial porque no va a haber tiempo material. Y luego con Ian Wild, que es un tío muy majo de allí de Barcelona, que se lo está currando muchísimo, y la intención de hacer este pequeño festival que nos hemos inventado nosotros, el Our Night, es llevarlo a Barcelona y llevarlo a más ciudades y repetirlo el año que viene. De hecho, ya estamos dándole vueltas a ver qué hacemos para el año que viene, porque no hay un hueco específico para el AOR o para el rock americano o para todo lo que sea el hard rock. No hay un hueco específico en Madrid. Entonces era como, tenemos la sala, creo que hay bandas muy importantes y muy potentes que se pueden hacer cosas y con mucho amor y un poquito de cariño se puede hacer algo chulo en Madrid. Pues yo quiero escuchar el disco, pero si queréis vosotros preguntarle algo, por favor, este es el momento. Bueno, a mí me llama la atención, yo soy muy de la OR también, pero todavía hay nuevas generaciones que empatizan y que descubren ese tipo de onda. Sí. Bueno, nos está ocurriendo dos cosas. Y te puedo hablar por el grupo, porque es el mismo género, y con lo del tributo de Bon Jovi. Cada vez hay más chavales y chavalas que vienen con camisetas de Iron Maiden, con camisetas de Aerosmith, con camisetas, con la camiseta heavy que puedes comprar en el Zara o en el Bershka, que lo han mamado sus padres. Y por otro lado, están apareciendo mucha más gente de nuestra generación que ya tienen los niños mayores y pueden salir a ver conciertos. Entonces te viene y te dice, me he venido con las madres del cole, hemos dejado a los niños y nos hemos venido porque es que éramos fans de Bon Jovi, o nos mola mucho lo de los Windman, y como nos recuerda tanto y tenéis el mismo espíritu, al fin y al cabo, venimos a veros. Entonces sí que estamos recuperando a una generación perdida, y hay un montón de chavales que vienen con esa intención. O por ejemplo, cuando yo termino de tocar y me viene un chaval y me pide la púa, o sea, le doy la púa, le doy un abrazo. Si pudiera, le regalaba una de las guitarras. O sea, es como... y el otro día lo hablábamos en otra entrevista, lo del el factor educacional o motivador que tenemos los músicos. O sea, el que un chaval venga a verme y esté una hora y cuarto mirándome, o me bajo, le regalo una púa, le doy un abrazo y le digo que siga así. Si no ha comprado una guitarra, o que se la compre, o lo pierdo. Entonces eso es oro. Para mí los chavales ahora mismo es oro. Y sí que hay una nueva tendencia del hard rock. Yo pensaba que no, pero sí que hay bastantes grupos que están apoyando, que están haciéndolo muy bien y les están apoyando bastante. Puede ser Ecstasy en el norte, puede ser Strangers aquí en Madrid, puede ser Wild Heart también, unos chavales que además van incluso maqueados de la época con mallas y demás. Nosotros no llegamos a ese extremo. No me puedo cardar el pelo. Pero sí, hay gente. Los Haiten estos de Murcia que están arrasando para allí por donde van. Hay un pequeño movimiento el cual nosotros también queremos dar ese grano de arena con esto que te digo de la Art Night, pensada ya para por lo menos el año que viene. O sea, yo según termine el bolo, llegar a Isra y le voy a decir, Isra, dame fecha, porque el año que viene se va a hacer. Tocaremos, a lo mejor no toca a los Whitman, pero Chema y yo lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que hay que darle un hueco. Oye, Javier Barrado, tú no estabas pensando ahora mismo cuando estaba contando esto de los pelos cardados y tal, en los Impastrones, que fue la banda aquella que tocó en los premios a la creatividad, que tú te llevaste un premio, luego hablaremos de ello. Sí, los Impastrones, muy graciosos. Muy graciosos. Pero totalmente... como los Kiss y toda esta baja, claro, de claro, Sister. Ahí va el tema. Es que lo que decía Juanjo no es, pero realmente hay esa tribu existe. Y el otro día hablaba con una chavalita, ¿no? Que también es. Ella era metalera. Entonces, claro, ya el concepto metalero, como lo tengo muy claro, pero claro, me decía, ¿y en Madrid dónde salíais? Digo, los Bajos de Argüelles, estaba la sucursal, estaba el Canci. O yo no vi el Canci, pero yo sí era de la sucursal del Canci. Y dice, el canciller ahora es un Aldi. Y le digo, ¿qué es un Aldi? Sí, puedes ir a verlo porque tiene puesto los carteles y tal. Y fue como, voy a tener que ir al Aldi a ver el Canci, ¿no? Ahora ya no está el... No está el cartel. Es que nosotros fuimos con Rocco Neñe para hacer una promo y nos comentaron los del Aldi, tristísimo, que lo tenían puesto en la escalera y que llegó alguien a decir, no, que nosotros tenemos el nombre, tenéis que quitar ese neón. Dijo, vale, le preguntaron al jefe, dijo, ¿qué hacemos? Y dice, tíralo. Oh. O sea que por reivindicar la movida esta, ellos que lo tenían ahí como un vestigio de lo que había sido, pues claro, le dice, si lo tenemos aquí por no tirarlo. Entonces, qué pena, pues tenía pensado ir este fin de... que me lo ha dicho. Sí, bueno, yo recomiendo a los oyentes y a vosotros también que escuchéis el gabinete que fue hace 2-3 semanas que estuvieron aquí Antonio y Sócrates y también Manolo Sonseca. Y Manolo Sonseca. Sí. Bueno, el documental es bastante emocionante. Y por supuesto el autor del director del documental. Y estuvieron contando muchas anécdotas de la época de Canciller y sobre el tema de Aldi, se habló de muchísimas cosas, ¿no? Para que se te pusieran un poco turbias los ojos, ¿no? Se te caía el lagrimón. Pero bueno, fue una época que pasó y ya está, como pasó tu época. Bueno, no lo sé si pasó, porque como estás totalmente reconvirtiéndolas. No, hombre, te lo decía en broma. O sea, tu época de sangre azul, te quiero decir que. No, yo estoy renovando. Le he dado la vuelta al marcador. sí. Como es cuando estás en el pinball y le dabas ahí. Es muy interesante, sí. Barrado, ¿le preguntas algo y escuchamos la No, quería verle. Él es el viernes, ¿no? Cuando viernes. Este viernes. Sí. Oye, perfecto. No hace falta decir que estáis invitados, si podéis. El viernes. ¿Y queréis? El viernes. El viernes. Más que nada, sobre todo porque el otro día lo hablábamos que por. En la Revi, que toca. Claro. A ver, vosotros estáis invitados, por supuesto, pero quien vaya a pagar una entrada por 16 euros tiene a un premio Grammy y a un premio Ondas en un escenario, porque Chema tiene un premio Ondas por la canción del verano de Coimbes, que se lo dieron al hombre, y no todo el mundo tiene la suerte de tener esos premios encima de un escenario. Hablábamos antes, ¿no? Fuera de con el micrófono cerrado, ¿no? De Bad Bunny y demás. Hostia, que en España tenemos grandes músicos con grandes premios, con grandes virtudes, y no le damos el valor suficiente, ni entre nosotros nos ayudamos lo suficiente. Lo cual ese día, pues mira, por 20 euros en la entrada, en puerta, y si te lo compras una mañana por online por 16 euros, tienes la posibilidad de ver tres bandazas con gente, con premios importantes. Oye, ¿y Dani Fernández sigue con Darmur tocando? Sí. Y no veas tú, porque cada vez que tiene bolo con Darmo, lo que hacíamos, lo decíamos antes, es como para la máquina. Entonces, porque somos una banda. ¿Podemos poner un sustituto? Sí, pero eso en lo de Little Runaways. En lo de Los Goodman, que es su grupo propio, somos una banda. Y si tenemos que parar la máquina después de la promo un mes, porque tú tienes bolos con Darmo, porque vuelven ahora, perfecto, la paramos. Y cuando vuelvas, seguimos. Pues ya está, a los que vayáis, que también hay un Dani Fernández que toca el bajo en Darmur, y de qué maneras. Es que son un supergrupo en realidad. Es que yo no sé cómo hoy en día lo hacen los músicos para estar en tantos salados. Además, pero comemos, dormimos y tenemos mujer en muchos casos, pareja en otros, y es así, ¿eh? Y lo conseguimos. Yeah, I've been a while behind the mic, but I want to tell you something. We're in the Bueno, pues los Wiseman, el tema Fade to Grey, que es uno de los temas más recientes, porque lo demás ya lo vais a encontrar, lo más nuevo lo vais a encontrar directamente cuando salga el disco, que será dentro de un par de días, y estáis todos invitados para que disfrutéis y apreciéis el sonido de la sala Revilight. Javier Barrado, te ha tocado en la recta final, ya estamos. Bueno, Javier Barrado, que ya vosotros no estabais cuando empezamos el programa, pero os presenté un poquito por encima, es cantante, pero sobre todo durante muchos años ha sido letrista y compositor de artistas notables. Bueno, sigue siéndolo, ¿no? Bueno, cada vez menos, porque escribir para los demás, esto se ha convertido ya en... O sea, es muy complicado. O sea, la industria es que ha cambiado. Lo mismo que hablábamos antes del rock, la industria también ha cambiado para los autores. O sea, yo antes tenía el correo siempre lleno de que va a sacar un disco Marta Sánchez, que va a sacar un disco Azúcar Moreno, que va a sacar un disco Sergio Dalma. O sea, siempre te estaban desde las editoriales con las que trabajaba. Pero si es que ya hoy día... lo primero es que grabar disco es una aventura, y quitando a los grandes que lo hacen, pero es que ya desde la producción, o sea, es que esto se ha convertido como en una empresa, ¿no? O sea, aquí ya no van a por una canción buena, aunque sepan que la haya. O sea, aquí hay una producción que lo lleva todo y sale desde aquí, desde mi casa. Yo, o sea, desde mi editorial, desde mi... Todo sale de aquí, ¿no? Entonces está bastante complicado. Pero bueno, no me importa, porque yo en realidad ahora estoy metido en mi proyecto y lo que me importa es escribir para mí. Oye, ¿y dónde situamos los comienzos de Javier Barrado? El primero como compositor. No, primero empecé cantando en un grupo que teníamos en Getafe, que ahí es de donde yo conozco a Luis Cruz. Yo conozco a Luis desde hace más de 40 años, porque lo trajo a la banda. Teníamos una banda en Getafe que se llamaban... Espantosos, los Espantosos, porque Pepe el Espantoso, que era nuestro Keith Richard, que en paz descanse, pobrecito, murió ya de cáncer, y bueno, lo fundamos él y yo. Y entonces el batería era Alfredo Gozalo, que fue el batería de Estribo y estuvo mucho tiempo pues con María Jiménez, con Paco Ortega, Isabel Montero, con Tijeritas. O sea, era un músico profesional, ya en aquel entonces era el mayor de nosotros. Y luego al bajo pues entró Paco Yebra, que es el bajista, por ejemplo, me parece que está en tu... Está en la escuela, En la escuela. Sí, en la clase. Y bueno, pues ha estado pues desde con Carlos Baute, Amistades Peligrosas, este también ha pasado por Evia, yo qué sé, por todos los artistas españoles. Azúcar Moreno estuvo mucho tiempo con ellos, con ellas. Y entonces ya Alfredo Gozalo vivía en Parla. Vive en Parla, bueno, no, ahora no, ahora vive en Torrejón de la Calzada. Y de Parla, pues conocía a Luis. Dice, joder, hay un niño allí, macho, que toca de puta madre, le voy a traer para que veáis y tal, cómo toca la guitarra y tal. Nosotros tenemos a Pepe, al que os digo, ¿no? A Pepe el Espantoso. Y entonces nos trajo a Luis y yo me quedé flipado, porque Luis es menor que yo un par de años, pero te estoy hablando cuando yo tenía 19 años. Entonces, cuando yo tenía 19 años... Hablamos de Luis Cruz. De Luis Cruz. Y viene Luis, que era un chavalín, pero es que era un chavalín. Y nosotros éramos chavalines, pero es que en esa edad, 2 o 3 años menos, se nota mucho más. O sea, ahora ya no se nos nota nada, ahora ya somos todos iguales. Pero en aquella época sí, ¿no? Y entonces estábamos grabando en Equal y fue el que grabó todos los arreglos y todo. Ya se los curraba él, que era la hostia. Y justo cuando estábamos terminando de grabar y de hacer para empezar a salir a tocar y demás, ¿no? Y presentar las maquetas que presentamos a Salamanca 86, presentamos ya las maquetas terminadas, que ya Luis no pudo estar, no pudo venir a tocar porque lo fichó Topo. En el año 86 vino Topo y se lo llevó y claro, por supuesto, pues Luis... Pues como comprenderás, pues nosotros nos alegramos mucho por él, pero joder, no, nos quedamos ahí. Y nada, entró a tocar con nosotros el que es ahora el bajista de La Mondragón, tocaba la guitarra que te cagas, que era José Ángel, José L. Mejía. José L. Mejía. José L. Mejía tocaba la guitarra que te cagas y todo lo que había hecho Luis Cruz, como lo teníamos grabado, pues se lo aprendió y nada, esos fueron los comienzos que tuvimos. Y nada, con aquello conseguimos grabar un par de maquetas, lo que sería para un disco y medio, por así decirlo, ¿no? En temas de unos 15 temas o así. Y nos quiso fichar Phonomusic, pero no quise yo. Me quiso hacer un contrato de 3 discos. Y bueno, como otras cosas que habéis hablado aquí antes, yo trabajo en Airbus, entré en el año 78. Entonces, lo que me ofreció Phonomusic, pues no me interesó. Me querían grabar 3 discos, no me daban absolutamente nada. Yo quería una... O sea, yo no les pedí que me pagaran un fichaje como al Mbappé. O sea, yo quería que, joder, si pido 5 años de excedencia, que me hicieran ahí un apaño para yo poder tener... No, búscate un buen manager y que te busque muchos bolos. Que en España no se vive de vender discos, me dice el tío, el director, el Gustavo Ramudo se llamaba. Y digo, coño, pues para no venderse ningún disco, tú me firmas 3. Y les tenías que entregar 3. ¿Vale? Y bueno, entonces entre el productor que me ponían, que ya me empezó a popear los temas rock que yo llevaba y que no me cuadraba la parte monetaria, pues lo mandé al carajo. Porque en realidad, digo, mira, muchas veces lo pienso y digo, joder, lo mismo si hubiera aceptado aquello, pues yo ahora mismo era un tío como el Bumburi este o alguno, ¿no? Que empezó más o menos como nosotros, ¿no? O como Loquillo, o como alguno de estos. Digo, pero hostia, y cantar lo que no quieres, ¿no? O sea, lo mismo era un desgraciado ahora mismo, porque también el hacer algo que... Porque es que al final te manejan, ¿no? Tú eres un niño y te empiezan a manejar y a llevarte a hacer... ¿Por qué tenían que hacer eso? ¿Por qué te tienen que llevar...? Tú no me has cogido... te gustaba lo que hacíamos. Joder, cómo me mola lo que hacéis, ¿no? Todo canciones propias, todo eran canciones nuestras. ¿Cómo me mola lo que hacéis? Pues si te mola lo que hacemos, ¿de dónde viene el productor este que nos ha puesto, que era el de Los Cáliz? El productor que nos puso era el de Los Cáliz. Y nos pone allí y empieza allí a hacer cosas. Bueno, pues, en fin, que decidí que... Que lo... No. Que cortabais el rollo. No. Entre unas cosas y otras yo vi que aquello no iba... O sea, si yo firmaba, me ataba a una cosa que no iba a tirar para adelante. Pero a lo mejor eso significó que impulsaran más lo de componer para otros. Sí, ¿no? Sí, claro. Yo lo que hice, claro. O sea, tú imagínate el sueño de tu vida, que era grabar discos, que en aquella época si grababas discos, joder, te promocionaban y te ponían en la radio y te llevaban a la tele. Pero claro, y si me visten de lagarterana, no, tienes que hacer esto, que yo se lo he vivido con Abigail. O sea, ficha por Sony y venga, ahora te pones un top. Y la chica llorando. Coño, porque no era de top. No le gusta bailar, la tía es una cantante que te caga sentada a su piano. Y pone la carne gallina, y Arturo Pérez Revertillo con la carne gallina. Pero no, es que tiene... Que no es Paulina Rubio, coño. Entonces... Pues yo veía que era un poco eso lo que querían hacer conmigo, ¿no? Yo, claro, yo con 20 años, pues era un chaval que parecía una niña. Yo era guapísimo, tenía un pelancano y unas cosas que flipas. Y me querían ir por un lado, que me gusta el rock, coño. Claro, pero es que ¿cómo estaba el panorama? Pues te querían llevar por sus sitios. Y entonces, pues yo veía que iba a ser un... O sea, no iba a estar a gusto, no iba a estar bien. Y entonces, pues decidí pues no hacerlo. ¿Qué hice? Dije, pues sí... Resulta que para lo que está uno esto es para grabar discos y ahora no quieres, pues ¿qué sentido tiene que siga cantando? Pues entonces cogí y dije, oye chicos, que yo escribo para todos vosotros. Y empecé a escribir para los demás y bueno, y me ha ido bien escribir para los demás, ¿no? Y si tuvieras que destacar alguno de los artistas para ti más especiales con los que has trabajado, ¿quiénes serían? Hombre, yo Abigail fue la que más he trabajado porque es que, aparte, fui su representante personal. Entonces, fui su representante y le escribí 25 canciones. En el primer disco le hice 7 y vendimos más de 90.000 copias. O sea, canción metida en la banda sonora de Gitano, de la banda sonora de Betty la Fea. Oro y Plata ha dado la vuelta al mundo porque la han versionado desde María José Santiago hasta Lady Bonilla en Estados Unidos. Yo qué sé, ahora la acaban de sacar que me pidieron permiso de un concurso de estos de talentos de ahí de Andalucía, que lo ha versionado La Flaca también. O sea, eso es muy importante porque es un éxito verdadero. O sea, eso es una canción que es un éxito verdadero, ¿no? De esos que dices, hostia, tengo un disco de oro en la pared, tengo. O sea, son esas cosas que dices, joder, yepa. Guay. Y en mi casa, ¿no? O sea, bien, sin preocuparme de estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a raíz de morir mi mujer, pues mi amigo Luis Cruz pues dijo, tú eres un artista, vente a cantar conmigo. Me llevó de invitado con la Furgoband. Al mes, justo, había hecho un mes que había fallecido y digo, pero Luis, tío, si yo no canto desde hace 35 años. ¿Y qué tiene que ver? Tú eres un artista, coño, venga y tal, no sé qué. ¿Y qué voy a cantar? Dice, pues una que, yo qué sé, la que quiera. Pues la de Frío, ¿te parece bien? De Manolo Tena, de Alarma y tal. Y yo qué sé, yo estaba... Además es que estaba... Yo no estaba. Estaba con una depresión, con un rollo que flipas, ¿no? Y nada, pues me subí al escenario y canté El Frío, de Manolo Tena. Joder, y es que... Chico, es que el escenario es que es la hostia. Y bajé de allí, toda la plaza saludándome, fue ahí en Toledo, en el barrio La Cornisa. Joder, tío, cómo mola, tío, tal, no sé qué. La gente diciéndome cosas y tú ahí, hostia, tío, hostia, con lo mal que estaba yo, que joder, de lo que vengo, ¿no? Y ha sido el de esa invitación vinieron otras invitaciones, ¿no? Luis fue el interruptor, sí, para a ti activarte. Sí, en el plano pues me echó una mano por para venga, coño, y tal, ¿no? Uh-huh. Sal de ahí, ¿no? Porque y bueno, pues ¿y por qué no hacemos algo y tal? Y dice Luis, pues venga, pues hacemos una maquetita y luego tú te buscas una bandita para que te entretenga, joder, para que tal. O sea, no pensábamos que íbamos a hacer algo profesional, o sea, él me iba a hacer una maquetita y tal, hazte una maquetita y te buscas una banda, porque, a ver, Luis estaba a topo funcionando, tiene sus proyectos, su escuela donde da clases y tal, y bueno, pero chicos, es que lo que empezamos a hacer nos moló y al final, pues, llamé a los que estuvieron conmigo de Espantosos, Paco Yebra, José L. Mejía, Pilar Machi, que la conozco de toda la vida, y Pilar Machi hemos compuesto juntos, tenemos un disco de oro a medias ahí con una canción, por ejemplo, que le hicimos a Abigail para el primer disco. Y bueno, pues empecé a llamar con los que nos conocíamos desde hacía más de 40 años y, joder, y surgió esa magia que surge. Y entonces, en vez de búscate una banda, nosotros somos la banda. Uh-huh. Y así llegasteis a Entre Líneas, al primer disco. Y así hicimos Entre Líneas. Pero Entre Líneas es como una recopilación de canciones que teníamos con los Espantosos. Entre Líneas es una canción que yo le escribí a Pilar Machi para su primer disco, pero que se quedó fuera porque en principio era como demasiado rockera para el productor y bueno, entraron otras cuatro que le escribí, pero esa no, y le dije a Pilar, oye, pues que a mí esa canción me encanta y yo lo que me gusta es el rock, qué coño, y que encima con Luis aquí, pues fíjate, ¿no? ¿Y te importa que la coja yo para cantarla y tal, Pili y tal? Y digo, pero además es que hemos escrito muchas canciones juntos. Digo, y nunca hemos cantado juntos, vente y tal. Y entonces vino como... Porque es que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Es que en realidad todo iba surgiendo según iba pasando, ¿no? Y entonces, pues nada, pues se vino a cantar. Luego, pues vente a cantar los coros en Nada me detendrá. Luego vente a tal. Pero si es que como mola tener a Pilar aquí, que esté ahí conmigo interactuando y en los directos no lo pasamos de la hostia, porque claro, tenemos una banda que flipas. O sea, si Rosco Neñe mola, o sea, la banda que yo llevo con Lorenzo Ascona, con Andrés Belmonte, con Luis Cruz, con Carlos Mirad, el batería de Obús, con Pilar Machi, joder, con Luis Rodrigo. O sea, somos siete en la banda. O sea, muy interesante. Bueno, has tocado con Senén García también, ¿no? Sí, Senén García viene muchas veces a tocar porque, a ver, Carlos Miraz con Obús, que está de gira un día sí y otro también, uh-huh. Pues Senén García... Es que estuvimos hablando hace poco de él. Bueno, cuando estuvo Díaz Espinosa, estuvo aquí, sí. Y estuvo Mónica Baud, que... tiene músicos en sus grabaciones de La Guardia, con Sene García está como batería. Buenísimo Sene, ¿eh? Sí, sí. Y toca estuvimos hablando pagas, precisamente de él, porque bueno, es profe también, ¿no? Era sí, profesor. Ha montado una escuela en Parla también. Sí, sí, lo acaba de un estudio, es un estudio y escuela-estudio de grabación, sí. Es increíble el carácter que tenéis aquí todos los músicos que pasáis y la manera no solamente como músicos, sino como docentes, como... Te tengo que decir una cosa, la verdad es que esto ya estrenamos el primer disco en el 2021, el día 3 de septiembre, y el día 17 estábamos tocando en el escénico de Illescas en un pedazo de escenario que flipas con asfalto. O sea, entonces ahí surgió todo. Ahí surgió todo. Dice, hostia, qué pedazo banda, cómo suena esto. Y la verdad es que estoy encantado. Ahora, ese disco ya sí es Javier Barrado Band. El otro, como te digo, era pues canciones que teníamos de Los Espantosos, de pues mira esta que se la he hecho yo a mi mujer, pues mira esto que... Cosas que había por ahí, la de Pilar, o sea, cosas que había. Bueno, ¿no? hasta que llegue el tercer disco, que todavía no está en la calle, es este. Este está recién estrenado, el año pasado se estrenó. Este es el que te ha creado o te ha facilitado que te den un premio, sí, Carlos Pina a la creatividad del rock, sí. 2025, ¿no? Sí, y ha estado en algunos medios también, ha sido catalogado como entre los 10 mejores discos del 2025. La verdad es que es una pasada. Además, porque... que me gusta porque Javier Barrado es un tipo con actitud. O sea, te quiero decir, la vestimenta, o sea... Sí. Yo mantengo... A ver... Yo voy a hacer 62 tacos, pero yo mantengo mi actitud de el rock de los 70. O sea, a mí me han flipado toda la vida. Rod Stewart. Hay que aplaudirlo. Los Rolling Stones. David Bowie e Iggy Pop. Entonces, yo entre ellos hago mi yo. Por las influencias, porque como decía Javier Vargas antes, todo el mundo sacaba cosas. Yo saco mis cosas, porque si tú escuchas mi disco, no se parece a nadie, porque es que cada canción va de un palo, lo mismo hay un vals country, que hay un tema heavy como A las Negras que te cagas, o un rock más clásico como puede ser Maligno, ¿no? Oye, Javier, o surfer rock americano. Y el hecho de que te den este premio, no sé si te han dado otros muchos o parecidos, como reconocimiento a los 40 años de trayectoria, ¿qué le hace sentir a uno? Bueno, como te digo, como ya tengo discos de oro que me dio Manuel de la Calva en el Hotel Villamagna de Madrid, es el hotel más grande y tal, todo. O sea, yo ya he vivido ciertas cosas en Sony. En Sony me querían poner un despacho para que escribiera para Melody, que ya la están saliendo las tetas, me decía su AR, ¿no? Escribe para ella, que me encantan las canciones que escribe. Yo escribo para Abigail y no voy a escribir lo mismo para Melody. O sea, cuidado con eso, ¿no? Pero bueno, o sea... Yo ya venía de recibir otras cosas que te hacen ver, pero yo soy ya muy consciente, porque además la edad te hace también tener los pies en el suelo, ¿no? Yo ahora lo que estoy viviendo esto es como si fuera un niño. ¿Por qué? Porque, claro, estoy metido entre músicos profesionales sin ser yo un cantante profesional, porque yo no estoy educado. Lo que sí soy es un letrista profesional. Riz and Roll, escuela de música. No, si yo voy a la isla con Luis, voy a Aranjuez todos los lunes ahí a pegarle. Pero no es mi intención ser un guitarrista ya. O sea, yo lo que hago es para acompañarme un poco, ¿no? Y a mí ya con la edad que tengo poco voy a aprender, me refiero... O sea, estoy aprendiendo muchísimo... Muchísimo. Este disco, por ejemplo, no tiene nada que ver con el primero, de mi voz, todo. O sea, me voy encontrando, me van encontrando entre Luis y Pilar, me van encontrando, porque es que es verdad, si tú no te has dedicado a ello, pues no estás educado. Pero yo siempre digo lo mismo, los que creamos nuestras propias canciones, da igual, no, hostia, es que no veas cómo canta aquel o cómo. Bueno, pues que me parece muy bien que cante muy bien, pero yo tengo algo que contar. Cosa que a lo mejor otros no tienen que contar. Hay gente que canta muy bien, pero no tiene nada que contar. Pues pillo de aquí o pillo de allá. Yo tengo que contar cosas. Pero es bárbaro la cantidad de cosas que has contado que han cantado otros. Claro. Hay una canción, por ejemplo, otra de ellas, que le hice a Abigail, que se llama Hasta que apagues tu sed, que esa va en su tercer disco. en la República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, todos esos países la han hecho bachata, merengue. Todas las clases de músicas latinas que te puedas imaginar, vídeos, las cantan en las televisiones de allí, digo, hostia puta, las orquestas, pero es que cada vez que pongo el YouTube, digo, voy a ver cómo va esto, digo, otro nuevo, otros que me llaman de allí de que si les puedo escribir, y digo, yo claro que os puedo escribir, lo que pasa es que unas cosas me interesan y otras no. Oye, y para ir terminando, dos preguntas, por lo menos por mi parte. Una sobre las composiciones. Cuando tú tienes que escribir, o has estado escribiendo para otras personas por encargo, sí, en comparación de tener que escribir para ti mismo, ¿sientes algún tipo de presión diferente? No. No, te voy a decir por qué. Porque mira, yo en una editorial una vez me quisieron... No voy a decir el nombre de la chica, ni de su padre, muy famoso. Les escribí una... yo escribía canciones, las grabábamos y las mandábamos a la editorial, ¿vale? Y entonces, esta me gusta mucho, la tengo y tal. Y entonces, oye, mira que esta se la vamos a colocar a esta chica, pero es que tienes que cambiar un poco la letra porque ella es muy virginal y muy religiosa. Y entonces tú dices, hay unas cosas, digo... hay otros autores. O sea, yo lo que escribo lo escribo porque lo siento, porque lo creo y porque sí. Y entonces, o sea, no me vas a venir a cambiar la letra. Te voy a cambiar la letra porque la chica es muy virginal. Pues chica, si yo no he hecho la canción para una chica que es religiosa, joder, entonces, ¿qué tengo que cambiar todo esto? Pues no. Otra cosa es que, por ejemplo, me diga Rosalía, oye, quiero una canción tuya, pero quiero que sea virginal. Y digo, hostia, es que va a vender 10 millones de copias. ¿Qué me va a permitir 10 millones de copias vendidas? Hacer lo que realmente quiero. Entonces, a lo mejor trago. Pero, porque todo el mundo tiene un precio en ciertas cosas, ¿no? Pero eso no. Entonces, oye, ¿y tienes controlado los derechos de autor de todo lo que...? No, es imposible, porque en los países estos se queda todo por el camino. Me vienen cosas, pero digo, joder, 2 euros, y la están cantando las televisiones allí, todo eso, es increíble. Pero bueno, no sé, pero algún día... Con oro y plata gané mucho dinero, ¿eh? Con oro y plata sí gané mucho pero dinero, bueno, porque... Deberías ponerlo en manos de alguien que... haga de alguna manera búsqueda de todo lo que hay por ahí tuyo, ¿no? No lo sé, yo lo tengo como están en la editorial. Si Sony, esto está firmado en la editorial de Sony. Ya, pero bueno, no sé. Entonces, creo que son cosas. Ahora. Yo creo que alguno por aquí sabe por qué lo digo. Porque hay veces que tú esperas que te tiene que llegar a cosas, pero a lo mejor tienes que. Sí, va, habrá que mirar claro. Algo, pero... Sí, me nos contaba Alfredo Barricada que ellos tuvieron que pelear para que les dieran el disco de Diamante porque habían vendido más de 1 millón de copias, porque todos decían que no habían vendido copias y por los royalties y por todo se veía que sí que lo habían vendido, ¿no? Pero como que las compañías querían ocultar ventas para no tener que pagar ese tipo de royalties. Claro, ¿no? O sea, siempre claro. Se puede esconder. No sé, la verdad es que no me he preocupado nunca de eso. O sea, para mí... Es lo que tiene el músico. Que de buenismo se pasa y es feliz con su música, con sus letras, pero luego esas cosas... Claro, pero es que tampoco tienes medio, a lo mejor, de perseguirlas. ¿Cómo lo persigues? ¿Cómo persigues tú que la gente en República Dominicana te están pagando por cantar tus canciones? Decía Manolo García una vez que un pintor dispone de su obra, porque yo si te quiero vender el cuadro te lo vendo y punto. ¿O no? Oye, el cuadro vale 25.000 euros. ¿Me lo quieres comprar? Si no, adiós. No, pero nosotros no. Nosotros, tú firmas con una editorial y tu canción pues la toca y la canta cualquiera y ya está. Y si te viene algo por ahí, dices, hostia puta, pues qué bien, pero si no, no... O sea, no tienes medios. O sea, tú tienes que confiar en quien mueve estas cosas porque es que tú no puedes. O sea, tú no tienes manera de saber eso. Uh-huh. Es. Bueno. Okay. Dani. Sí, yo hay una cosa que has dicho que estoy totalmente de acuerdo contigo y quería simplemente matizarlo y recalcarlo. Cuando has dicho hay gente que canta y hay gente que tiene canciones. Uh-huh. Y es lo importante. Lo de las canciones, porque hay gente que canta de puta madre, canta muy bien, o sea, tienes un programa que se llama Operación Triunfo, que los chavales cantan muy bien, pero si esos cantantes no tienen esas canciones, no hay música, o sea, mira, no hay nada. No, hace poco nos invitaron a participar en un festival de estos para recaudar fondos para la UNRWA de Palestina, por lo que está pasando en Palestina, y estuvimos Pilar, los dos Luises, Luis Rodrigo y Luis Cruz y yo, haciendo un acústico en un teatro García Lorca, repleto hasta la bandera, con 600 personas cantando Palestina. ¿Tú sabes lo que es 600 personas de pie y la gente diciendo que tienen la carne gallina? Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso yo creo que para un músico, el ver eso en la gente, una canción que no conocen, porque a mí quién me conoce por ahí ahora mismo, pues nadie, la gente en el underground, como digo yo, los que nos conocemos en este negocio. Pero, o sea, que te diga, era el presentador Dani de Prada, el actor, que es hijo de Antonio García de Diego, y cuando entra, que era, presenta esto, ya sabes, son que va cantando un grupo, sale otro, una canción cada uno y tal, y dice, tenéis a 600 personas ahora mismo ahí de pie, dice, mira, dice, la carne gallina, tío, qué pedazo de tema. O sea, esas cosas son las que te hacen, ¿no?, seguir en esto. ¿Por qué? Pues porque dice, tengo algo que contar. Sí, la canción. O sea, tengo algo que contar. Porque si no emocionas, la gente no se pone de pie. Porque hubo otra gente que estuvo cantando otras cosas, que sí, son muy bonitas y tal, pero ¿me entiendes? O sea, hay ciertos momentos en ciertas canciones que por lo que sea tienen esa magia, ¿no? Pues yo lo que te quería preguntar es si tú has estado alguna vez en uno. Es que tengo un colega que me contó un día que él escribe para mucha gente. Y como que estaba como de moda ir a un songwriting camp, es decir, que se van los autores a una especie de cabaña y el rollo de convivencia y tal, y ahí escriben los temas, y que él decía que era una argucia que utilizaban las compañías para que una vez que los que iban allí también iba alguno de la compañía y se quedaba con una parte del porcentaje de la obra que salía de esos songwriting camps. No, yo no he ido nunca a eso ni pienso ir. Y aparte ya no le doy ni un euro a ninguno de ninguna editorial. Lo que firmo es mío. ¿Y te pasa alguna vez que te ha llegado un contrato en el que te han dicho, mira tu tema, y te llega 20% para fulanito que ni conoces? Y No, yo todo lo que tengo firmado van para los autores con los que he firmado y para la editorial. Ha habido editoriales en las que le he retirado mi catálogo. ¿Por qué? Porque no me habéis colocado una canción en estos tiempos, dámelas. Es que dámelas. Y se las he pedido. Para que las tengan ellos, firmas al 50%. Si las colocas, está bien. Eso lo de las editoriales y eso da lugar para otro gabinete. Sí, pero bueno, pero ¿me entiendes? O sea, sí. Me parece o sea, tú me das, yo te doy, ¿no? Tú me colocas la canción, pues perfecto. Pues el lícito que te lleves un porcentaje. Hostia, le cola una canción tuya a Silvia Pantoja, que ha sido la sintonía de la selva a los famosos, como me ha pasado. Pues, joder, qué guapo, venga, 3.000 pavos por aquí, los otros tres, qué cheque más guapo. Bien, pues me parece lógico, ¿no? Pero si tú no colocas nada mío y me tienes ahí firmado un catálogo, pues dámelo, porque yo lo puedo colocar por mi cuenta para otros artistas. Y lo coloco al 100%. Y si no, es mío. Pero tuyo no tiene por qué ser. Pero bueno, otro capítulo de gabinete. Sí, otro gabinete, pero yo creo que deberías de poner en manos de alguien. Sí, pero se supone que la SGAE es la que te recauda lo que tú tienes en es que tú no tienes medios. ¿Cómo? Me voy yo a la República Dominicana a decir, oye, a ver, todos los que estáis cantando esto en bachata, los que estáis cantando esto en merengue y los que estáis cantando esto en salsa, darme dinero. ¿Cómo se hace eso? Yo, si me pagas un viajecito de un mes a República Dominicana, te lo superviso. Claro. ¿Sabes? Yo te acompaño, ¿eh? Pero es que me sale más caro el collar que el perro. Bueno, porque pues, es que luego me dicen, sí, mira, esto es lo que hemos recaudado. Y entonces te dicen, tantos euros, pero gasto de administración. Claro. Gasto de que cruza el charco y gasto de tal, toma, claro. Dos. Y me ha costado 2.000. No, pero el viaje en vuelos de oferta, joder, o sea, seguro que, no ha colado, seguro que te renta. Casi que prefiero, no ha colado, casi que prefiero ir yo. Bueno, pues entonces tendrás que ir tú, pero no lo dejes escapar. Bueno, vamos a tener que despedirnos ya. Vamos a escuchar a ese tema llamado Taco. Tram Always Chickens Out. Que tiene una explicación que vas a dar ahora, ¿no? Sí, bueno, esta canción la grabamos en noviembre, ¿vale? La publicamos el día 20 de febrero, pero la grabamos en noviembre. O sea, la pandilla de Lice no había hecho lo que había hecho hasta ahora, pero sí es que se veía venir que lo iba a hacer, porque está totalmente chalado este tío. Entonces, ya lo estáis viendo, tampoco se había metido en Irán, pero lo estáis viendo. O sea, este tipo nos lleva a la Tercera Guerra Mundial, o vete tú a saber, porque está totalmente tiriqui, pero total. Entonces, pues bueno, le he sacado una letrita que creo que se la merece el colega. Lo de taco, aparte, ahora, porque le lanzas un taco, ¿no? No, taco es una... Esto lo sacó Robert Armstrong, que es un periodista de Financial Times. Cuando empezó con los aranceles, uh-huh. Tú sabes que el tío, voy a poner el 10% de aranceles a Portugal, a no sé cuál, y las acciones tal, no sé qué, no sé, o sea, la bolsa bajaba, subía, y las empresas, hostia, entonces a él le llegaban, pues a lo mejor asesores suyos o quien fuera, y le decía, oye tío, la que has liado, macho, que ha caído la bolsa, nos estás perjudicando y tal. Bueno, pero la próxima vez se la voy a poner. Y entonces era como que Trump siempre se acojona o siempre se acobarda. Y este término lo acuñó este periodista, ¿no? El de Trump siempre se acojona en cuanto le plantan cara, en cuanto le dicen, oye, tío, que eso no lo puedes hacer porque te estás cargando nuestras propias empresas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya veréis, pero que lo pienso hacer. Y entonces, otro día, pues según se levante el señor, pues ya lo veis. Según se levante, pues ahora el 20% a no sé quién. Y viene otro y le dice que no lo puede hacer, pues entonces se echa para atrás. Y ese es el término de Trump Always Chickens Out, que viene a ser Trump siempre se acobarda o siempre se acojona, ¿no? Entonces yo lo que he hecho en esta canción es ponerlo como al final del estribillo, porque es que yo creo, hoy por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno español, ¿no? De decirle que no, tío, que por qué tenemos que participar en una guerra que es ilegal. No ha dado nadie el permiso para hacer eso, ni tu propio Congreso. ¿Por qué vamos a hacer nosotros lo que están haciendo algunos pelotorros en Europa? De chuparle las botas. Pues yo creo que uno tiene que tener su soberanía. Pues no me da la gana. ¿Por qué? Porque ya lo hemos vivido, joder. Es que parece mentira. Es que ya lo vimos con la guerra de Irak. No había armas de destrucción masiva. ¿Y luego qué pasó? Que apalmar la gente en todos los atentados. ¿Por qué? Porque te has metido con gente que no debes. Y todos los que se metieron con aquello, pues lo pagaron. Entonces, este tío, que nos deje en paz. Se vaya a la mierda. Pues vamos a escuchar este tema, con él vamos a despedir. Espero que ese disco en ciernes tercero llegue. Sí, este, como te digo, es el primer single, el Taco, el segundo, el del que hemos hablado antes, que es hemos compuesto Javier Vargas, Luis y yo, y será su estreno inminente también. Lo vamos a ir haciendo así, igual, desgranando canción a canción. Pues en tu caso, Dani, Daniel Pereira, guitarrista de, bueno, de tantas cosas, ¿no? Pero Los Wiseman, que es lo más fundamental ahora, que está a la vuelta de la esquina, sí. Que el concierto se vaya muy bien. Muchísimas gracias, ya te contaré. Claro. Espero que sí. Y Juanjo Melero, bueno, suerte con todo lo que está por venir. Sí, sí, espero verte por ahí en esas citas que tenemos ahí, que tanto con Sombre Dosis, como Rock con Eñe, como Defondos, como el concierto del Riff. Ajá. Oye, ¿Defondos habrá algún concierto más de 30 aniversario por ahí? Sí, tío, es que, bueno... Cuidado con lo que dices, no va a ser que no estés autorizado. No, curiosamente, bueno, la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien en esta presentación, 28 de febrero fue, y parece ser que ahora el espárrago que se hace el 14 de marzo, y bueno, pues creo que voy a estar ahí también y en unas cuantas fechas más de este aniversario, sí. Hombre, sería una putada después de aprenderte los temas, los 30 y tantos temas. Los 34 temas, tío, es que parecen... no es sopa de... ¿Pero que son de 2 minutos? No, que va. Las ¿qué gritos, va? Hacen conciertos, vamos a ver, Pánico, hacen conciertos casi como, o sea, los de Balón Rojo. Además es bien larguito, y que encima hace una estructura que hace 3 riffs, un espacio en el que va el bajo, luego 2 riffs y medio, otro espacio que no sé qué, luego un tercer riff diferente, bueno, es una locura, o sea, pero bueno, como ya te aprendes... Es un grupo de rap metal, con lo cual te tienes que aprender las letras para poder estar ahí en los temas, ¿no? Y lo elegante que va con su V ahí puesto. Yo sea, tengo que ir a verlo, Juanjo. Eso es todos brutal, son tío. Es muy divertido, ¿eh? Todos al espárrago y luego cogemos el mismo avión todos a Venezuela. Eso tengo que ir a verlo. Bueno, muchas gracias por ilustrarnos también con vuestra sabiduría. Y, joder, es que son tantos años los que juntáis vosotros que pasáis ya... No pocos. Sí, bueno. Gracias, de verdad. El gabinete, para cualquier otro momento, ya sabéis que lo tenéis abierto aquí. Bueno, pues nos despedimos. Volvemos, ya sabéis, con un próximo Mr. Virus y el miércoles que viene, a través del EH, con un nuevo gabinete. Hasta pronto. Que pagar y tienes que pagar. Inmigrante, vete de aquí ya.